Qué nervios arrancar con un programa nuevo aquí en el aire de la 105.5 en FM Los Coihues, con una nueva aventura musical aquí en esta emisora. Estamos en vivo, si nos estás escuchando en vivo, aquí en este viernes 12 de mayo, 9 y 7 de la noche, aquí en Villa Los Coihues, en la República Argentina. Les vamos a pedir ayuda a unos amigos que de recitales saben bastante y comenzar por lo menos como ellos arrancaban allí por los años 2000. A ver, los tipos hacían lo siguiente, tiraban en vivo algo que se llamaba Continental Drift y con eso arrancaban el show de Flashpoint, los Rolling Stones. Este discazo que fue editado en el año 2009. Si no nos ayudan ellos con todo lo que tienen de vivo, yo no sé quién nos va a ayudar. Mirá cómo sonaba esto. Se vienen los Rolling Stones en vivo entonces, aquí en el aire de este programa que se está llamando y que se llamó hace muchísimos años, programa que se llamaba, ¿sabe cómo? Le voy a preguntar a mi amigo a ver si sabe cómo se llamaba este programa. A ver, espere que estoy con unos líos, Walter, de conexión que usted no se imagina. Ahora sí, lo tengo, me imagino, a ver. A ver, probando, uno, dos. ¿Cómo anda, Walter? Todo bien, ¿usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Comprobando. Años. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué estoy comprobando con esto? A ver. Que la música de fondo, cuando queremos tener ahí un fondo musical, como estamos haciendo este programa, la tengo que tirar de la otra computadora, de la segunda computadora que tengo en este momento. Porque si no, si la tiro de la misma que usted está hablando, voy a hacer una ensalada musical. Así que, mire, yo quería arrancar con esto de los Rolling Stones, quería poner, pero bueno. ¿Cómo anda, estimado amigo? Todo bien, un placer. La gente ya se va a ir acostumbrando a que yo no estoy en Bariloche en este momento. Alguna vez voy a estar ahí en el estudio. Y nada, vamos a ir viendo cómo resolvemos todo de a poquitito en el programa. Muy bien, ¿cómo el programa este que hace más de 30 años se llamaba? ¿Cómo? Este programa se llamaba con una voz, sobre todo, más joven que la que tengo yo en este momento, y menos cascarria porque estoy con la voz así como de tanguero que ha vuelto al ruedo después de 50 años, me estoy saliendo de una griposa, pero este programa se llamaba En la Sangre Rock and Roll y Blues, en su momento original. Qué grande. Yo me acuerdo que el programa era, mira, que hace tantos años que el teléfono, la característica tenía dos números, 890489 era el programa, el teléfono. ¿Y por dónde salía este programa? Por Radio La Tribu, a escasas 15 cuadras más o menos donde estoy yo. ¿Ah, sí? ¿Anda por ahí usted? Mire usted. Estamos por Caballito, pegado a Almagro. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner música de aquel momento solamente? No. Se amplió todo mucho más. Primero porque hay más tecnología y nos permite un poco más de todo. Pero bueno, estuvo buena la charla que tuvimos el otro día, Fabi, porque hablábamos un poco de que queríamos hacer un programa así como los programas que nos gustaría escuchar a nosotros, con la música que nos gusta a nosotros, que es muy amplia, que va desde el blues, pasando por el rock, el heavy, y hasta jazz, y música fusión, y charlar un poco del mundillo del rock sin pretender ser la Wikipedia del rock. Vamos a tirar datos, pero a ver, podemos pifiar. Más que nada, algunos recuerdos. Porque veo que a uno cuando llega a una edad le dicen, vos tenés que ejercitar la memoria, viejo. Porque si no, el próximo lo haremos en el geriátrico. Porque si no va a llegar un día que no vas a poder volver a tu casa. Vas a estar en la puerta preguntando, ¿y esta casa? ¿De quién es ese perro? Sáquenme ese perro. Señor, esta es su casa, entre tranquilo. Por eso, en definitiva, vamos a tratar de hacer un producto digno, ¿no? Un producto de rock and roll y divertirnos los viernes a la noche, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, también vamos a tener, bueno, secciones especiales, como teníamos, y algunas nuevas. Y como hacíamos en la vieja época, invitados, reportajes, cosas que estén ligadas a la música. Y placeres musicales, ¿no? Totalmente, totalmente. Hemos visto en vivo esta banda, los Rolling Stones, que van a sonar ahora. Sí, sí, sí. Yo la tengo, así que en algún momento vamos a ir con los Stones. Pero yo, ¿sabes? Quería ir con esa, ya me salió mal, arranqué fracasando. Quería ir con ese arranque, veo que venía Continental Drift y después venía Start Me Up y ya la perdí. Así que si quiere, vayamos para otro lado, porque me quise hacer el pistola de arrancar con eso y la pifié. Es que estamos experimentando en vivo. No habíamos hecho esta prueba antes, todo surgió muy repentinamente, Fabi. Tranqui, tranqui. Escúcheme, ¿está solo usted? Sí, bueno, está mi hijo por acá, escuchando el programa en la otra habitación. Ah, bueno, y dígame, ¿cómo se llama ahí el amigo, por favor? Fausto. Bueno. Fausto, que nos está ayudando bastante con la parte técnica también y digital, y con las promos también, que nos, para los todos los posteos que se hace por los distintos medios. Sí. Que uno ya no maneja bien. Sabe que yo le compartí lo que ahí nos mandó Fausto. Está buenísimo esto que hizo, este anuncio de En la Sangre, ahí con el señor Richie Blackmore de fondo. Y me manda uno, ¡fua! ¿Lo hiciste vos? Y no lo saludo más, porque si él piensa que yo soy capaz de hacer eso, es que no me conoce, que no es mi amigo. Claro. Así que, pero bueno, muchísimas gracias ahí al amigo Fausto. Entonces, por ayudarnos con todo esto. ¿Y usted qué dice? ¿En algún momento el tipo es un músico de aquello también y tiene mucha música en la cabeza? ¿Usted dice que se va a animar en algún momento a darnos una mano con la música? Seguro. Ah, ¿a nivel técnico o a nivel musical? No, a nivel musical. A nivel técnico la zafamos como podemos. Sí. De eso nos encargamos nosotros. Sí, seguro, seguro. Está tocando bastante el niño. Está bien. ¿Qué está tocando? Bueno, estamos juntándonos a ensayar. Un par de amigos, amigo e hijos de ambos, nos juntamos en una sala y zapamos un rato. Ya qué saldremos bueno. Al ruido en algún momento. Qué bueno eso. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Qué alegría. Y bueno, ¿no? Vamos, intercambiamos instrumentos. Está bueno eso. Qué alegría poder estar tocando ahí con un hijo, ¿no? La verdad, es lo más, es lo más. Se nos calababa a los dos viejos y los dos pibes, lo que tocan es infernal. Bueno. Además tocan guitarra, bajo, batería, hacen un poco de todo. Buenísimo. Bueno, estimado Walter Costanzi, que por aquello momento en que arrancó este programa, usted para mí fue Walter Ojeda, porque cuando hicimos... Qué buena anécdota esa, algún día la tengo que contar al aire. Sí, pero bueno. Después lo contaremos algún día. Yo voy a dar los teléfonos de esta radio, porque aunque usted no lo crea, había gente que se iba a animar a escucharnos. El teléfono de esta radio es el 2944-784040, 2944-784040. Yo estoy aquí con dos o tres aparatejos en el aire, con lo cual, si quieren mandar un mensaje, algún recuerdo de algún recital que hayan estado, que este programa en cierto momento va a tener que ver con esto, ¿no? Con algún recital de rock and roll que usted haya estado, no le digo a usted, Walter, usted ya sé que ha ido unos cuantos, sino que le digo a los oyentes de esta 105.5, algún recital que haya ido y que haya tenido una anécdota ahí para que se pueda contar al aire y que se acuerde, porque sabe que el otro día escuchaba a un músico argentino que fue integrante del grupo Tequila, banda que allá anduvo por los 80, que la rompió en España. Yo no la tenía tan clara como que en España los Tequila habían sido tan grosos, pero fueron así una mega banda que revolucionó el rock de los 80. Estoy hablando del señor Stivel, que contaba, le preguntaba al periodista, que era un amigote, ¿no? Se notaba con la previa, porque estuvo tocando en Buenos Aires presentando un documental de los Tequila. Y le preguntaba, bueno, y vos, viendo desde el día de hoy lo que llegaste a hacer y llegaron a hacer en su momento, ¿no te pasó de estar ahí y decir cómo yo puedo estar provocando esto que provoco? Y el tipo dice, mira, los 80 tienen una frase famosa, que si vos te acordás es porque no los viviste. El tipo contestó con eso, dijo que estaba escribiendo su biografía y que en este momento en realidad se ha vuelto una biografía colectiva, porque él lo llama a los amigos y le dice, che, ¿te acordás de aquello? Y ahí los amigos le tiran la data y bueno, él después lo transcribe, ahí va a tener que salir la biografía, claro, del señor Alejo Stivel y los Tequila. Mire, y acá se ha comunicado al 2944-784040 Sergio, y dice, Sergio escribe así como que a veces hay que encontrarle la vuelta. Dice, qué bueno ese reencuentro, abrazo, recital, dice, debe ser metal o rock. No, puede ser de lo que sea que tenga que ver con rock y que tenga que ver con heavy metal, con lo que vamos a estar escuchando aquí en este programa, pero bueno. Sergio, ¿es algún Sergio que yo conozca? Sí, sí, Sergio Brangol, Sergio Brangol. Qué grande, Sergito. Sí, Sergio Brangol. Un abrazo enorme. Sergio Brangol. Bueno, escúcheme, Walter, usted se enoja mucho si yo abro, porque me voy a quedar con la gana. Si abro con los Rolling Stones, este primer programa. Por favor, bueno, por favor, al contrario, presénteme alguno. Pero vamos a ir con otro tema, que un tema que es así como para empezar a aletear, pero despacito. Vamos con Miss You. Uf, temazo, vamos. ¿No? Bueno, vamos con ese entonces. I've been sleeping out. Y aquí estamos en este arranque de este En la Sangre versión 2023, aquí en FM Los Coibos. Para un poco, afloja con el ritmo. Ahí estamos, vamos a seguir un poco de fondo con los Stones, se me coló ahí un ñato. Pero qué discazo este Some Girls, Qué terrible disco. Ahí lo tengo. Hay para elegir de los Stones. Sí. A mí, personalmente, pero es cuestión de gustos. A mí la época que más me gusta de los Stones, bueno, aparte de la primera época, los 60s, me gusta mucho la época de Mick Taylor. Ah. Mick Taylor reemplazó a Brian Jones, no porque se murió. Mucha gente piensa que Mick Taylor es reemplazado por... Brian Jones es reemplazado por Mick Taylor por la muerte. Sí. Pero no, el tema es así, lo echan a Brian Jones, porque estaba en cualquiera, para mí el más Stone de todos en su momento. mire que hay que estar en cualquiera en los Stones, ¿no? Que te digan, bueno, che. Lo echan por estar en cualquiera, imagínense. Che, Brian, está bardeando. Claro. Y resulta que lo reemplaza un pibe de 20 años, Mick Taylor, que se tocaba todo. Tuve el placer, bueno, calculo que usted lo vio también en vivo cuando estuvo acá en River, junto a Eric Clapton. Claro. Pero bueno, llegó un momento, estuvo, no me acuerdo si 3 o 4 discos, y se fue porque dice, o me voy o me muero. Claro. No podía seguir ese ritmo. Esa es la época que a mí más me gusta. No quiere decir que no me guste, no sé, después, digamos, diciendo que más me gusta. Así que... Sí, igual vio como el tema ese de Juanse, quisiera que esto dure para siempre. Sí. Bueno, los Stones que duren para siempre. Sí, que duren para totalmente. Siempre. O sea, el otro día vi unos videos ahí de Jagger ensayando coreografía, no sé si los vio. Totalmente lo vi. Mudo, no sé si estaría con auriculares el tipo haciendo coreografía, que después lo que uno ve en el escenario. Y. A ver, seguila la coreografía. A ver. ¿Qué voy a decir? Bueno, no, ya no están como. A ver, seguí la coreografía de Jagger. Lo más gracioso fue que justo hace 2 o 3 días vi una de estas publicaciones por internet muy interesantes. En las que primero se veía un tramo de un reportaje del 65, una cosa así, que le preguntaban: ¿cuánto más va a seguir esto? Bueno, no sé, un año, qué sé yo, no sé. Claro. Y después, unos años después. 68, 69, le preguntan, ¿y te imaginas a los 70 haciendo esto? Y qué sé yo, sí, con bastón y eso le dicen. Claro. Y al toque va Mick Jagger bailando como bailadora, que es increíble que haga lo que hace. Yo me canso de verlo nomás, no podía hacerlo ni un poco. No, pero aparte, bueno, recomendación, ya allí íbamos tirando algunas cosas. No sé si tuvo oportunidad de ver el documental sobre Exile on Main Street, del disco ese doble de los Stones, que es la época... Si lo llevamos a un lenguaje terrenal, la época más fisura de un par, ¿no? Que estaban ahí como... ¿no? Mírelo, si puede. Creo que estaba en la plataforma más conocida. Estaba este documental de Exile on Main Street, de este discazo de allá de los 70, de los 70. Un disco doble que es una bisagra increíble dentro de la propia historia de los 70. Lo que hicieron los tipos en ese disco. Lo que hicieron. Muchísimo. Está buenísimo de determinados discos como ese. Está bueno hacer de cuenta que uno no lo escuchó nunca, ¿no? Sí. Y ponerlo entero. ¿Quién se banca ahora a escuchar un disco entero? Bueno, hacer como en las viejas épocas, ponerlo entero y llega un momento de decir, esto lo agregaron ahora, esto no puede ser de esa época. Es que hay cosas de muchas bandas que sonaban por esa época y son tan actuales que uno no lo puede creer. Y es, bueno, es lo que hace a las bandas grandes tan grandes. Totalmente. Es así. Y haberlos visto en vivo fue lo más. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue uno de esos momentos para la vida de muchos y muchas donde uno comprobó realmente que participaba de una ceremonia colectiva y feliz, sobre todo en la primera visita, más allá de lo que querían hacer correr como bola, ¿no? Uh-huh. La ceremonia esa ahí frente al hotel en la zona de Retiro donde los tipos estaban alojados con todos los personajes. Hay un documental donde también hay algunas imágenes. Yo de los documentales, eso voy a ser autorreferencial, pero lo que trato de hacer es primero ver si veo alguna cara conocida, de aquel momento. Claro, totalmente. Y después ver las imágenes de Buenos Aires y ver los firuletes que había ahí en Retiro, totalmente, en esa zona, en el hotel ese, que es uno de los hoteles más caretones de la zona de Retiro, que bueno, después sufrieron a los Guns N' Roses en ese hotel también, que bueno, con otro tipo de gente y otra historia. Pero lo de los Stones, hay una imagen de ese documental donde hay un personaje con un pedazo de cartel de la calle, con la imagen de esa gigantografía que se pegaban en los carteles de la calle del gobierno de la ciudad. Sí, con uno de esos, el ñato lo arrancó entero con la chapa y todo, y está con eso, apuntándole ahí, porque teóricamente en esa ventana podía salir alguno de los Stones. Y están, ¿Fue esa misma visita a la que Juanse se engranó con Mick Jagger? ¿Sabe la historia, no? No, eso no lo sé. Porque Juanse se quiso levantar a la mujer. No, al revés. Mick Jagger se quiso levantar a la mujer de Juanse. Ah, mire usted. Y bueno, no se lo banca, hoy sigue hablando peste de... Qué bárbaro. Mire, le voy a leer un mensaje a Walter Pérez. Pérez, 2944-784040. Mi recuerdo, recital de Rainbow en el Gran Rex, creo. No tenía ubicación porque entré con entrada trucha. Entonces estaba en el pasillo adelante y en un momento máximo del recital, que se levantan todos, no me acuerdo qué tema era, Richie se acerca hasta el borde y me paro en la butaca adelante, me saco mi anillo de calavera y me tiro para regalármelo porque sabía que le gustaban los anillos de calavera, y se rompe la butaca y caigo. Y no le pude regalar mi anillo, que todavía aún conservo. Abrazo, Fabi, aguante y que sea rock. Me imagino, si no lo tengo mal, es un mensaje que está llegando desde la República de San Luis. Si el que está escuchando es quien yo pienso, que cuente también con qué entrada entró. Creo conocer al autor de la entrada. Sí. Que cuente eso, con qué entrada. Total, esto ya prescribió, ¿no? Sí, no pasa nada. Bueno, es imposible. Tengo más mensaje, Walter. A ver. Eleonora Boto, vecina de aquí del barrio, bienvenido al nuevo programa, los escuchamos en familia. Uy, pórtese bien, mire que hay dos niñas de aquí del barrio escuchando este programa, Walter. Que yo vengo hoy de hacer programa de la escuela, el lunes tengo que volver de vuelta a la escuela. Tengo que volver. Bueno, otra casualidad, somos docentes, ambos. Sí, docentes. Ya a esta edad, si estamos juntos, quiere decir que somos decentes también. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, mire, que este tirapiedra, yo lo conozco, este tirapiedra, ¿eh? Dice, ¿quién es Blackmore? ¿Guitarrista de Rata Blanca? Lo conozco. Te tengo en el veraz. Sé quién sos. Bueno, vamos a la música. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere hacer? Dígame usted. Sumo una anécdota más de los Stones. Sí. Una tarde viajando en colectivo a TEA. A TEA. ¿Qué es TEA? ¿Qué es TEA? Pere. Usted dice TEA y usted piensa que estamos todos en la zona de Congreso. ¿Qué es TEA? TEA, Taller, Escuela, Agencia, Escuela de Periodismo, donde nos conocimos y nos recibimos juntos. Uy, eso que está mostrando ahí, muy bien, salud. Y lo buchoné, perdón, al docente. Sí, no, estaba brindando por agua mineral. Estudiamos ahí, nos recibimos ahí, me acuerdo mucho de la fiesta de egresados. Pero más allá de la fiesta de egresados, bueno, TEA es la escuela donde estudiamos, que estaba por ahí por Congreso. Yo vivía en Ciudad Evita en ese momento, y yendo en el 86, abro el diario, creo que era el Cide Clarín, no me acuerdo, y me puse muy contento al ver que se reunían los Rolling Stones, porque habían estado distanciados, Jagger y Richards, y la alegría que me dio fue espectacular, y bueno, salieron con Steel Wheels, que es un discazo que me gusta muchísimo, de los de la nueva época es el que más me gusta, creo. Uno de los que más me gusta, sí. Sí, terrible disco. Y la alegría que sentí cuando se volvían a juntar, ¿no? Eso quería agregar. Totalmente. Y hablamos del señor Mick Jagger y lo que se mueve, no sé si tuvo oportunidad, Walter, de ver algo de lo último. Lo que se mueve Kate Richards arriba del escenario, eso es terrible. Eso es terrible. Para mí que abajo de esa túnica hay un robot. Hay una cabeza con un robot. Algo así. Dice la mala lengua que se cambia la sangre, qué sé yo, no sé. Sí, no pero sé. Igual. O sea, yo me cambio la sangre y soy una morcilla. No soy que Richa. Bueno. Ah, mire, cómo está el amigo. Le dije la palabra veraz y se asustó. Ese es Costanzi, me dice aquí el amigo, el que le dije que lo tenía en el Veraz. Por usted, porque no sabe con quién iba a ser el programa. Yo no difundí mucho que volvíamos juntos. Dije que volvíamos eso con un programa de otra época, nada más. Muy bien. Pero no dije. ¿Quiere escuchar un audio que ha llegado? Por favor. Bueno, vamos a ver si anda, porque yo me voy. Vamos a usar un término. Expliquémosle a la gente que es, aparte de ser el primer programa, decidimos hacer el programa cuando, hace 5 días. Sí. Todavía veníamos hablando de hacer algún especial, pero bueno, y estamos. Esto es ensayo y error. Claro. Para que nos acostumbremos, la gente tendrá que entender que puede fallar. Como decía el amigo Tuzán. Bueno, ahí sí sale. Hola, radio, estoy escuchando el programa, muy bueno, beso grande, soy Julia. Hola, radio, acá estoy escuchando, bienvenidos al programa nuevo. Soy Julia, expliquen lo de la entrada falsa, por favor. Bueno, estamos esperando que el que la hizo, el que la hizo confiese, ¿no? Porque estaría bueno, si es, porque yo no sé si es el que yo pienso que es. Creo que sí, pero bueno, por la anécdota, se le hundió la pata ese día en la butaca. ¿Cómo estaban los acomodadores del Gran Rex ese día que tocó Rainbow? ¡Mamma mía! Vino con ese cantante, Dewey White se llama. Uh-huh. Aparte, Blackmore en esa época todavía el tipo, no le digo que todavía se ponía así con las gambas de costado en 45 y llegaba con la guitarra blanca hasta el piso, porque le estaría mintiendo porque estoy hablando del 90 y pico. Pero sí. Todavía, ahora toca ritmo calecita Blackmore, ¿lo escuchó con el último Rainbow? Sí, bueno, es un ritmo calecita de plaza, lo digo esto, bueno, teniendo en cuenta que es el violero comparando con el viejo, claro, con el viejo, claro, Rey. Y se lo el digo, otro día, justo ayer, Fausto me preguntaba quién era la voz para mí de Rainbow, y bueno, obviamente mi respuesta inmediata fue Ronnie James. Sí, digo. Sí, totalmente. Pero bueno, lo que pasa es que me dice, y Julian Turner, bueno, es un grosso, lo que pasa es que Dio es, claro, sí, ¿qué, sí, qué puedo decir? Es comparar, no sé, a dos jugadores de fútbol, no sé, no quiero entrar en esa, pero sí, sí. No hay comparación, ese es el tema. Y no, la verdad que con Dio no hay comparación. No hay comparación con lo que ha logrado Dio y con los lugares que tuvo que ocupar, ¿no? Porque no es que Dio entraba así con una en una banda y decía, che, viejo, vamos a armar una banda. No, lo llamaban para apagar incendios. Claro, tipo, totalmente, pero flor, claro, de bombero. Sí, sí, pero digo, no solamente te apagaba los incendios, sino que le imprimía un estilo propio, inclusive a los temas clásicos de las bandas en las que entró, ya sea en Sabbath, bueno, en Rainbow fue el que arrancó con el circo, ¿no? Claro, pero esa fue la ventaja con respecto a Sabbath, por, claro, ejemplo. Pero igualmente, Sabbath, todos son como diferentes capítulos de una enciclopedia. Es que, por ejemplo, a ver, si uno tiene el corazoncito con el Sabbath original, a sí, mí. Ozzy me puede. No digo que Ozzy sea mejor cantante que Dio. No estoy diciendo que para mí Sabbath es con Ozzy. El tema es que yo tuve la oportunidad de ver la formación de Sabbath con Dio ahí en obras y me partió la cabeza. Volé. Y después hay un con disco, Hermética de Soporte. Hermética de Soporte, sí, señor. Es la única vez que me pagué una Pullman en obras. Yo siempre iba a la popular, a la EF o abajo, a lo sumo, pero ese día me pagué la Pullman porque era una ocasión especial. Pero hay un disco que yo sé que a usted le gusta mucho. Sí. Y que hay unos entretelones cómo cayó a cantar ahí. Born Again, el de. Que canta Ian Gillan, que es un discazo, que no muchos lo consideran, es un discazo. Sí, disco difícil. Era muy amigo de Tony Iommi. Sí. Gillan era muy amigo de Tony, lo siguen siendo. Y una noche de borrachera firmaron un contrato para grabar un disco. Pero usted está diciendo que esos muchachos eran de tomar alcohol. No, pero bueno, habrá sido un año nuevo. Habrá caído mal. Sí, hicieron una gira que muy buena también. Sí. Pero bueno, es eso de tenemos calidad de cantantes, pero a la vez también tenemos lo que representa un cantante en una banda, un violero en una banda, que puede no ser tan bueno como otro, pero, no sé, transmitir otras cosas. Sí. Sí, sí. Mire, vamos a hacer un segundo de silencio. Segundo de silencio. Así abría ese disco que usted dijo, Born Again. Escúchelo a Gillan ahí, ¿eh? Qué bárbaro lo que cantaba Ian Gillan en este disco, 83, mamá mía. Y qué chapa, ¿no? ¿Usted se acuerda de la chapa que tenía Gillan en la vuelta del 85 con Purple? Qué grande, sí, totalmente, totalmente. ¿Usted lo fue a ver cuando vino como Ian Gillan con los pantalones rojos? Sí, no estuvimos en el mismo show. Y puede ser, ¿vio? No le quiero decir la frase de Alejo Stivel, no le quiero. Claro. Yo lo vi los dos shows que vino dos años seguidos. Sí. Y estuve en los dos shows. Uno seguro estuve con. Éramos una banda ese día. Yo me acuerdo esa noche de, sí, de saliendo de obras y caminando por Libertador. Éramos como 6 o 7 esa noche. Terrible. Escúcheme, si hay otro amigo, Javier, que está mandando saludos. Javier, no Barrera, sino el otro Javier de allá de Buenos Aires. Si quiere en algún momento que cuente la anécdota de la primer visita de Blackmore a la Argentina. Lo estoy desafiando al aire. A ver si se anima a contar. ¿Cómo lo siguieron a Gillan por todo Buenos Aires durante la primera visita en un Ford Taunus? Lo siguieron por todo. ¿Dónde estaba el ñato? Estaba ese Ford Taunus atrás. A ver si se anima a contarla. Si está escuchando este programa, le mandamos un abrazo grande ahí al amigo Javier. Mire, tengo otro, Javi. Risa, ja, ja, ja. Sí, Fabi, te debes acordar. Creo que estabas vos también. Al día siguiente volví a tocar. Fuimos hasta la garita. Esta es la anécdota. Escuche, Juli, dígale, señor, papá, mamá, no deje de hacer esto. Igual con lo que son las entradas ahora, no se puede truchar más las entradas. Tenés que ser el hijo del dueño de Tiquetel para truchar una entrada. José Tiquetel tenés que ser. Claro. Bueno, Fabi, te debes acordar. Creo que estabas vos también. Al día siguiente volví a tocar ahí en el Gran Reggae Rainbow, ¿no? Fuimos hasta la galería a mitad de cuadra y contra la luz de una vidriera hicimos con mi rostro y marcadores y pinturitas que llevaba siempre en los bolsillos de mi campera de jean gastada con el logo de Deep Purple hecho con la bandina en la espalda. Hicimos las entradas y disfrutamos otra vez de más rock. Así entramos a ver al señor Richie Blackmore en el Gran Rex. Las entradas, ¿sabe cómo eran? Unas azulitas que parecían de esos boletitos que le dan cuando uno compra una rifa en una verdulería. Sí, sí, sí. Así era. Eran así en ese momento. Sí, totalmente. Totalmente. Ahí estamos. De hecho, anoche estaba acomodando unas viejas entradas porque estaba buscando cosas. Ahí había un halcón, encontré entradas de un montón de recitales y había unas que eran realmente paupérrimas. Era un papelito. Era muy gracioso. Qué grande. Acá Claudio dice: tuve esa entrada. Discazo, dice este disco que estamos escuchando ahora, el que estamos de fondo, el Born Again, de Sabbath con Ian Gillan en las voces. Qué grande. Y después vamos a estar hablando en algún momento para los fanáticos de Deep Purple, que sabemos que tenemos varios aquí en este barrio también. Este es un barrio muy Purple, ¿eh? Mire, hay media hora en la programación de esta radio que se llama, el nombre de la media hora es Purple Zeppelin Sabbath. Ah, bueno. O sea, es así, es la trilogía fundadora de mucho de lo que nos pone felices en cada día. Qué grande. Y bueno, ahí hay un ñato que debe estar disfrutando de esto. Dice, qué bueno lo que está sonando aquí en el... Tira un mensaje sin saber de quién es ni lo que va a decir. ¿Usted qué dice? Sí. Vamos a ver. De última se baja. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Mazara, quería felicitarlos por el primer programa. La verdad que 5 días de planificación está muy, muy bien. Yo soy bajista en una banda que se llama Spadafora, donde hacemos hard rock y también heavy. Y también tengo un podcast. Así que bueno, les mando un saludo y a seguir adelante con el programa. Arriba Las Palmas, qué bueno recibir. Spadafora, si no me equivoco, el señor Rubén es el baterista de esta banda, así que el mensaje debe haber venido acá a Buenos Aires. Que manden material y que manden también data. Vamos a hacer la difusión de cuando toquen. Sé que estaban por tocar, tienen un par de fechas importantes. Mire, se armó una. Sí, dele, dele. Creo que son ellos, sí. Bueno, sí, buenísimo. Todo lo que sea difusión de materiales y fecha, mandando audio, como este programa lo hacemos a través de una plataforma, porque el amigo Walter está en Buenos Aires y yo estoy aquí en Villa Los Coihue. Todo lo que sea bandas que quieran difundir eventos, los de aquí de la Patagonia nos va a agarrar una envidia bárbara, porque es una de las cosas que uno extraña. En mi caso son tres, le voy a decir. A ver, Pizzería. En sí, realidad, fugaceterías. Porque para mí la pizzería es una fugaceta y después viene una segunda hoja con el resto de las pizzas. Es así. claro, Dice, fugaceta bien. fainá, de vuelta a la página, ahí viene un montón de pizza. Fugaceterías porteñas, librerías así a mansalva, recorrida a Gran Mansalva. Sí. Esos son dos. Y después los recitales. ¿No? Son como las Cuando yo viví en tres. Patagonia, pues yo viví un par de años, 3 años casi en Patagonia, es lo que extrañaba realmente, los recitales y bueno, y los amigos, obviamente. Pero bueno, Ha son cosas vuelto que. el mensaje, dice, claro que sí, Rubén es el batero y Adrián el cantante y violero de la banda que usted decía Qué recién. grande, sí. Bueno, cuando tengan material para difundir y fechas, que sé, insisto que había un par de fechas importantes. Con un ex, creo que teloneando a un ex rata, si no me equivoco. Después vamos a dar más detalles. Tengo otro mensaje, 2944-784040. Otro recuerdo de recital, ya que hablan de Ian Gillan. Cuando tocó en Obras y Ian Gillan desde el escenario, nosotros estábamos en pleno pogo y se agacha y le regala la armónica al maestro, un amigo nuestro que después aprendió a tocarla. Sí, señor. Estaba esa noche, Sí, veo que señor. estábamos juntos Sí, esa sí, noche. sí. Sí. Terrible, terrible. El tipo le regaló. A un amigo nuestro le regaló, que bueno, está directamente ligado con el seguimiento que hicieron de Ian Gillan por todo Buenos Aires, ¿no? Yo creo que en esta época, con la paranoia de seguridad y la locura que hay con respecto a lo que tiene que ver con seguridad y esto, y yo creo que si hubiese pasado lo de esa anécdota actualmente. Esto termina en el NACA a los 5 minutos. Sí, totalmente. Sería imposible. Hoy en Sí, día sería imposible. totalmente, totalmente. Y vamos a, hoy vamos a estar difundiendo fechas porque mañana acá en Buenos Aires va a haber algo, va a haber varias cosas. En Sí. un ratito busco toda la data precisa para no mandar ninguna fruta. Me acuerdo muchas cosas de memoria, pero las direcciones, veo ya la arteria esclerosis y me está matando. Está Así bien. que después. Escúcheme, Walter, una cosa. Que me olvidé, decía que para los fanáticos del barrio, porque yo también me engancho ahí con la charla y me voy a cualquier lado, me voy a tener que empezar a escribir en la mano las cosas. Vamos a estar hablando de la última presentación de Purple que usted estuvo y que alguno de los que están escribiendo también estuvieron, que fue hace cuánto la última presentación de Una Purple. semana. ¿Por qué? Una No, semana por fue. favor. No me Dos vaya. semanas. Dos semanas ya. ¿Usted estuvo ahí? Sí, estuvo. Y no me llegó. Aparte con lo bien que se escucha por internet, ni lo extrañé estar ahí. Esto. Me quería matar. Hermoso, hermoso. La segunda vez que veo a Purple en vivo y la segunda vez que me vuela la cabeza. Después ya hablaremos más en detalle en un ratito. Buenísimo, aquí también se está comunicando Claudio, dice, mañana vamos a Divididos en Vélez con Guada y Agus, que son los hijos. Claudio me dice, te invité a Purple y me pone una palabra que no sé qué significa, porque yo inglés no domino. Ah, bueno, aquí el amigo de la banda que usted recién decía, Walter, ¿cómo era? ¿Espada? Madafora. Sí, tocamos el 20 de mayo en City Bar de Martínez a las 9 de la noche, bandas Warpix, Espadafora, más el Hacha de Mariano, al fondo de la Legua 2550, en la localidad de Martínez, allí en la zona norte de Buenos Aires, del conurbano. Bueno, a la zona norte se le dice conurbano, conurbano se le dice a la zona sur nada más. ¿Se ofenderá la gente de Olivos y Martino cuando le dicen conurbano? Y puede ser, puede ser. Hay que decirlo en inglés. Nordelta es conurbano, por ejemplo. Suburbs. Nordelta es conurbano, sí. Sí, sí. Está bien, bueno. Sí. Bueno, Warpix, la banda del ex batero de B8 y ex batero de La Rata Blanca. ¿De quién? Del ex batero de Rata Blanca. Ah, está bien. Después vamos a estar hablando de eso por ahí. Muy bien, porque vamos a conseguir cosas. Está bien, perfecto. Si alguno nos quiere tirar. Si no, Gustavo Rowek, para quien no conoce el nombre. Un grosso, un tipo bárbaro. ¿Y está con esa banda, Ñato? Sí, con esa y otra banda más. Pero sí, los vi en vivo. Y suenan muy, muy bien. Muy bien. Sí. Hacen los covers de Sabbath y uno cierra los ojos y parece que está Ozzy arriba del escenario. Son muy buenos, en serio. Tengo un mensaje más. Acá un vecino de Villa Los Coihues dice al 2944-784040 cuando toca Deep Purple en la Biblioteca Karilafken, que es la biblioteca. Mire, si llega a tocar Deep Purple en la Biblioteca Karilafken, le mando aquí al amigo que ha mandado este mensaje. Si llega a tocar Deep Purple en la Karilafken, nos morimos todos. Cierro todo. No, morir no. Pero es una forma de decir. Me coso los oídos para adentro. Bueno. Mire, hago eso. Ya está. Vamos a hacer radio por mímica, no sé cómo. Nadie preguntó o nadie mandó mensaje diciendo que nos dejemos de hablar y pasemos un poco de música. Puede ser, ¿no? ¿De qué era, entiéndanos, no hacemos radio desde hace 30 años, literalmente. No es que no hablamos hace 30 años, hablamos muy seguido, sí. Pese a la distancia. Pero nada, también está bueno pasar música. Saludos al amigo Mauro que hacía la pregunta. Bueno, Mauro, usted es gestor, así que si usted consigue a Purple en la Biblio, yo voy. Yo voy, una entrada eso. Van a vender. Aparte, en la Biblio toda la gorra, ¿se imagina? Bueno, dele nomás. ¿Con qué nos vamos a ir escuchando? No sé, usted me dijo que tiene todo ahí en la gatera. Yo tengo todo. Resulta que, hablando de recitales, se rumorea, sí, que el 20 de septiembre tocaría en Buenos Aires AC/DC, nah, con una banda soporte llamada Whitesnake. ¿En serio? Se rumorea. Mire usted. No está confirmado aún. Y bueno, preparando el programa y eligiendo la música que queríamos pasar, me acordé de este muchacho que canta muy bien. Bueno, lo hacía mejor hace un tiempo que ahora. David Coverdale. Y un tema que me encanta de Whitesnake, que es Fool for Your Loving, que es un tema de allá del 89. No, en el 89 lo reversionaron. El tema es del 80. Sí. Sí. Es el tercer disco. Totalmente. Y nada, creo que hay algo para escuchar de esta gente. Vamos a ir a una versión en vivo. Trataremos en lo posible de poner, no todo, pero bastante música en vivo en este programa, porque está bueno que suenen versiones en vivo. Ahora también con la tecnología han aparecido un montón de discos que le agregan bonus track de recitales y eso, así que trataremos. Esto es del disco En Vivo en el Corazón de la Ciudad, la época en la que Whitesnake, pero mire, antes de salir al escenario ya está. Ya con el logo, todo el rock and roll estaba arriba de la parrilla. ¿Vamos con ese, le parece, Walter? Vamos, tema. For Your Loving. Ahí viene, miren, vivo, Año 82. It's a song for ya. It's a song you put in the top 24. Let me hear you sing. We'll be right back. Y ahí pasaba Whitney de este disco originalmente grabado en el año 1980. Disco que se llamaba, vamos a decirlo como se decían los cassés en esa época, Reedy and Willing era el nombre, ¿no, Walter? De esa manera se pronunciaba. Nada de andar diciendo nada de inglés, ¿no? Reedy and Willing. Lo digo ahora como lo dirían en Martínez. Sí, Reedy and Willing. Ready and Willing. Muy bien, vamos, qué banda que tenía Whitney en esa época, ¿no? Por favor. Mire, por favor. Mire. Sweet Talker. Ojalá vuelva. ¿Quién eran los violeros de esta época? ¿Recuerda usted? Mickey Moody. Yo no me acuerdo el nombre de nadie. Mickey Moody, escuche. Y Bernie Mansen, ¿no? Mickey Moody y Bernie Mansen. Dedicado al amigo Claudio Brango, el que está allá por Buenos Aires, el más coverdale de mis amigos. Y no charlamos tanto que Claudito se quede ahí escuchando, que si tenemos tiempo, creo que sí, algo para dedicado a él. Ahí está, Claudio dice, Mickey Moody y Masten, muy bien. Bernie Masten. Terrible. Terrible banda esa Whitney de los 80. Es una de las que en algún momento vamos a hacer una sección que tiene que ver con eso. Esos recitales, porque hay bandas que después vinieron a la Argentina. Pero uno dice, qué reverenda mala suerte, ya que hay alumnos escuchando. Qué reverenda mala suerte no haberlo escuchado. O que no hubiesen venido allá por los 80, ¿no? En su mejor momento. Son pocas las bandas que vinieron acá estando en el, así en la cúspide, en la cima de todo. Se me ocurre, bueno, The Police vino, ni bien empezaron. Queen. Queen vino acá también. Yes. Yes también vino también en la década del 80. Pero después, la gran mayoría de las bandas las pudimos ver ya una vez que se les pasó el cuarto de hora. El que cantaba Living on the Frontline, ¿cómo era? Ese vino en los 80 también. Eddie Grant. Eddie Grant vino en los 80, ¿o no? Eddie Grant vino en los 80. Y estaba en la cúpula de la ola. Llamaban a todas las canales de televisión y cantaba. En Canal 7 estuvo el tipo, me acuerdo verlo. Bueno, no hagamos un programa de El Mochín Marafiotti y el Rock and Roll. Pero como sonaba este Whitney. Y violeros que han seguido sacando discos. Inclusive han armado una banda, una especie de tributo, o sea, un Whitney con ellos dos, cinco verdales, que es muy bueno también, muy bueno. Alguno ya ha pasado a tocar la viola en el más allá, no recuerdo cuál de los dos, pero ha dejado este plano terrenal. Así que, pero esa banda, esa época de Whitney, aparte de coverdale en esa época. Mamita, mamá mía. Por favor. Yo no sé, mire, le voy a decir una cosa. Yo no sé si esa época de Coverdale, ahí en ese primer Whitney, no encontró lo que todavía en Purple quedó ahí a mitad de camino. Y quedó un poco trunco. Sí. Porque, a ver, ¿cuántos grabó? ¿Tres discos? ¿O me falla la memoria con Purple? ¿Hizo Vení Probá la Banda? Sí. ¿No? Hizo dos con Blackmore. Sí. Y después, el último con Tommy Bolin. Come on, Tell the Man, vení a probar la banda con Tommy Bolin. Y bueno, Burn. Y el siguiente a Burn. Que yo tengo muy mala memoria, que la gente se vaya acostumbrando de mi falta de memoria. Terrible disco. También recomendamos para quien no lo tiene a Purple, tan escuchado, Vení y probá la banda. Un disco que ha sido revalorizado con el paso de los años. El famoso disco que se llama el disco de la copa y los ñatos metidos adentro de una copa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Discazo. Otro Purple. Otro Purple, otro totalmente Purple. Distinto. Otro Purple, pero con un lore en los teclados que... Infernal. Mamma mía. Infernal. Owen to G. Owen to G es así como... Y ahora, hablando de Purple. Sí. Podríamos seguir con algo de eso, si le parece. Usted dice hablar de Purple hasta el resto de la historia de en la sangre. Por ejemplo, pero aparte tenemos algo... Bueno, sé que Claudito Brango le estuvo ahí. Sí. Mire, tengo un mensaje de Brango. Me voy a meter y no molesto más. Brango dice, no sé, Europe vino, dice Gaby. Ah, trae tormenta. Europe dice que vino en los 80. No, Europe vino ya con el, Europe vino, me parece, ya con la gran Soldán. No vino en la época de esplendor Euro, pero bueno, quedaba. No, que no sé. Mire qué glam que es Claudio, que recuerda que Euro vino en. Si no me equivoco, estuvieron acá el año pasado. Sí, el año pasado. Sí. Pero bueno, sí, por sí, ahí sí. Claudio, como es muy del glam, tiene noticias que nosotros no manejamos. Puede ser también. Bueno, no lo molesto más. Trae Tormenta, dice que era el otro. Ah, Trae Tormentas, ahí está, gracias. Mi memoria es muy mala, muy mala. O sea, graban Burn, traen Tormenta, se va a Blackmore porque se cansó un poco del estilo que le habían impuesto. Decía que estaban haciendo funk, ¿no? Claro, y Blackmore quería hacer otra cosa, en serio. Y se fue, dijo me voy y bueno, armó Rainbow, hablando de lo que decimos hace un rato. Pero bueno, hace dos semanas tuve la suerte de estar ahí en el parque de la ciudad, viendo, bueno, el festival este, con seis bandas. Las bandas que vienen de afuera realmente nos enseñan mucho, son muy profesionales todas, muy buenas bandas todas, pero mi corazoncito, siendo quisero viejo, yo mi corazoncito estuvo con Purple, porque, bueno, es una espere, banda. Espere que se cortó, como dijo, ¿con quién estuvo? ¿Qué pasó? No, lo estoy cargando. Como dijo, por eso, pero no, estoy tratando de ver qué es lo que dije. No, ya como me dijo que Quisero viejo y que su corazón estuvo igual con Purple, lo quería hacer repetir esa frase para que sí, quede bueno, grabada. Mi corazoncito está con Kiss, porque soy Quisero viejo, pero no, al revés, mi corazoncito está con Purple. Está bien, muy bien. Y casi que fui a ver a Purple prácticamente, y me volaron la cabeza, me gustaron mucho. El nuevo violero Steve McBride es un guitarrista increíble, toca muy bien. Y bueno, no es que me sorprendieron, pero hubo temas que no esperaba que hicieran. Pictures of Home es uno, y el otro fue Space Tracking, los dos de Machine Head, que me encantaron. Pero hay un temita que sé que le gusta mucho al señor Claudio Brangold. Sí. Si lo tiene por ahí, lo a ver, voy a buscar. Espere, que usted dice que vayamos. No, le dé tiempo, no pasa nada. ¿Usted dice que vayamos con ese? ¿Le parece? Si no. Sí, lo tengo. Ese tema, sí. Me acuerdo que lo hizo Gillan cuando vino acá. Y Claudio no esperaba que lo hiciera. Sí. Casi se emociona y se puso a llorar o algo así. Y me quedó esa anécdota. Es un tema que a mí también me encanta. Y es uno de los temas que no es de los más conocidos. Salvo para los reales fans de la banda, ¿no? Y bueno, no sé. Después le voy a pedir que vuelva a... Que sé que hay varios vecinos, vecinas, vecines que deben estar esperando un comentario de lo que usted le significó Purple en vivo. Así que si quiere hacer un resumen de lo que fue la fecha también, pero sé que hay varios que deben estar esperando ahí un comentario. Buenísimo. Vamos entonces, grabado en el Master of Rock de Buenos Aires en este año, hace ¿cuánto, Walter? Dos semanas. Hoy dos semanas. Esto grabado el 28 de abril del 2023, choreado de vaya a saber dónde, porque no tenemos el Master, desgraciadamente. Si no, ya estaría en Parque Rivadavia este Master, si fuese el nuestro, Master del, ¿no? Master. Ya lo andan vendiendo hace rato. ¿Ah, sí? Bueno, sí, escúcheme. Sería. Dígame la formación, si la recuerda. ¿La formación de quién? De Racing del 68. Racing del 68. Bueno, recién nombramos al guitarrista nuevo, bueno, nuevo hace un tiempo, Steve McBride, Ian Gillan en voz, Ian Pace, el único integrante de todas las formaciones, el único integrante original en batería, Roger Glover en bajo, Don Eri en teclados, que la rompió realmente. Y los nombré a todos, me estoy olvidando alguno. Qué memoria más frágil la mía. Nombré a todos ya. ¿A Roger lo nombró? Sí. Bueno, entonces. Robert, lo nombré, sí. Roger Glover en bajo. Ahí estamos. Ian Pace, esa la dupla de base. Don Eri en teclados. Ian Gillan en voz. Steve McBride en guitarra. ¿Y qué tema vamos a poner? When a Blind Man Cries. Thank you very much. Lazy. There you go. I don't need these anymore. This one for the little guy. It's called When a Blind Man Cries. Thank you. you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor, whether I'm drunk or dead, I'm really not too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. Now my world is pale. It's when a blind man cries, Lord, you know, it ain't a sad tale. Terrible versión de Cuando un Ciego Llora, Deep Purple en vivo hace un par de semanas allí en la República de Buenos Aires. Walter, qué impresionante. Ese qué va. Final de Gillan fue una de las máximas ovaciones de la tarde, tarde-noche ya, atardecer, que tocó Purple Qué impresionante. Fue claro, porque imagínate, Gillan no puede hacer esos agudos casi algo antes por una cuestión lógica de edad. Tiene 77 años, sigue cantando muy bien, y esa parte, esa impostación de voz que hubo al final es fue increíble. Maravilloso. Me puedo meter con una una postilla. Puede ser que, no sé si a usted le generó lo mismo, cuando fue la última reunión de Purple con Blackmore, con ese disco y esa gira que tiene ahí, el disco este que tiene el dragón enroscado en el logo de Purple, que algún día me tatuaré en la frente cuando tenga cuando me anime. Lo voy a dejar de herencia eso. ¿Qué le parece? Que antes de mandarme para que quede todo, el disco. No, que antes de mandarme, lo voy a dejar en el testamento, que antes de mandarme para aquel lado hagan una fiesta y mientras en la fiesta me tatúen eso en la frente y ahí al microondas directamente, sin escala. Y sonando de fondo. Lazy. ¿Qué va a sonar? Si no suena Lazy, me borro el tatuaje, Walter. Claro, totalmente. Le decía que Gillan, para mí, o para varios de los que le seguimos la carrera hace un montón de años, fue como que tuvo un punto de inflexión en la voz que fue en los 80, porque ya el tipo venía de los mediados de los 60 cantando, y bueno, hay que tener esos agudos, ¿no? Aparte, en épocas en que los cantantes salían a destrozar gargantas, no es como ahora que por ahí estudian un montón de horas de guitarra y de voz, y la tienen ahí un poco más más armadita la cuestión, sino que los tipos se cruzaban con un limado que en la viola le tiraba unos agudos terribles y ellos se ponían a gritar arriba con unos microfonitos también de juguete, ¿no? Totalmente. En los 80 fue como un cambio con esa vuelta, en los 90 con ese final de Purple fue ahí también un cambio, que ahí hubo un poco de ayudín, por lo menos en los en vivo había una ayudín. Y después con los años como que el tipo dijo, bueno, soy esto. Y ahora está cantando con el soy esto, ¿no? Uno de los primeros cruces que tuvo con Blackmore, recordemos que están bastante distanciados, se hablan por lo menos, pero poquito. Gillan decidió en un momento dejar de hacer Child in Time, tema mal traducido como chico puntual, pero bueno. Lo digo en castellano por si alguno lo conoce así el tema, donde tiene esos agudos infernales, pero llegó un momento que no lo podía cantar más en vivo, no quería cantarlo más en vivo, y en un momento Blackmore en un show sin decirle nada lo empezó a tocar, y nada, lo tuvo que cantar y hubo una pelea grande ese día. Qué malo, ¿eh? Una de las tantas. Jodido, ¿no? ¿Cómo fue la frase que dijo el otro día en un reportaje recientemente esta semana? Sí, frase que ha sacado... Que como era una... Dice que una pareja separada, ¿no? es como aquella ex mujer con la que no queremos volver. Claro. Una cosa así. Terrible, terrible. No, y que... Porque también en algún momento se corrió, había un rumor de que había una posibilidad de reunión. Lo que pasa es que musicalmente, Purple... yo le he prestado atención... Bueno, igual me cuesta mucho, ¿no? Es como que es muy difícil. Es muy difícil ser objetivo con lo que fundamentalmente está albergado en el lugar más precioso del corazón y de los sentimientos. Y de muchas mañanas que uno está obligado a levantarse, piensa en, si Gillan sigue arriba de un escenario, me levanto, viejo. Claro, totalmente. Totalmente. Es muy Blackmore difícil. Había deslizado la posibilidad de que quería volver a tocar, pero le cerraron la puerta. Sí, le dijeron, si te sacás el gorro ese que tenés puesto, volvé. No, pero escúcheme, que no sé para dónde iba con lo de Purple, pero traté de prestarle atención a los momentos instrumentales, ¿no? Impresionante. Del mejor Purple de todos los tiempos. Impresionante. Igual. Bueno, John Earl, el tecladista, toca de una manera que hace que uno no extrañe a John Lord. No es que no lo extraño, pero digo, están. A los amantes de Purple, quizás muchos no saben que llegaron a tocar los dos juntos en el mismo escenario. Lord ya no estaba y Don Airy lo invitó a tocar. Y está eso grabado y se puede encontrar en internet. Los dos tocando juntos en un show. Y es como el discípulo también, ¿no? Totalmente. El que cuando vio, cuando Don no tenés, que tenés dos laburos al mismo tiempo, che, Don, ¿sabés que tengo que ir a tocar allá? ¿Vos me podés cubrir con esta? Tocó con todos los grandes. Harry tocó con un montón de bandas, de las mejores, digamos, ¿no? Sí. Escúcheme, le digo, cuando está musicalmente Purple, porque Page también tiene 70 y pico de pirulo, y Glover también tiene 70 y pico. El tema es que no tiene la limitación que tiene Ian Gillan, claro, que es un tema de la voz y que es lógica. Sí. No es que lo estamos criticando, estamos haciendo algo. A ver, sí. No sé cómo voy a llegar a los 77. Sí. No sé si voy a llegar a los 77. Mire, yo salí. Y los otros, impecables. Sí. Cuando me digo especialmente Ian Pace y Roger Glover, siguen tocando como siempre, siguen con la misma escena. Ian Pace con ese golpe que tiene, que es muy de él. Por algo McCartney lo llevó en un momento para tocar rock and roll. Y bueno, un cambio. Y escúcheme, Walter, le hago una pregunta. El amigo este, no sé si se pregunta, si se pronuncia Simon McBride, ¿está bien así? Sí, muy bien. Simon McBride. Entonces yo cualquiera, mi memoria es muy mala. No son buenas las razones por las cuales ingresó a la banda, porque lo que ha ocurrido, y que esto, bueno, es una desgracia, que la compañera de Steve Morse se enfermó y entonces, bueno, uh-huh, Steve Morse se fue de la banda para acompañar el tratamiento que inició. Exacto. Su esposa. Pero escuchándolo este ñato, si no hubiese sido que Steve Morse se fue por las razones que se fue, ¿por qué no se lo habrán encontrado cuando Blackmore se fue, no? Es que es un guitarrista que tiene su estilo propio, que es muy moderno, pero que no se alejó de lo que representó Blackmore en Purple. Digamos, siguió con la misma onda. Le dio su impronta, su toque, pero no se fue. Lo hizo muy bien. La verdad que logró un equilibrio muy, muy interesante, muy bueno. Y le voló la cabeza a todo el mundo. Era el comentario del festival. Y tiene una escena de aquella, el ñato, también. Sí, la verdad que muy bien. Un rockero de eso que prende en fuego las plantillas, las botas, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, y sin tocar la Fender Strato, que bueno, es la típica, la guitarra que siempre usa Blackmore, ¿no? ¿Con qué viola estaba? ¿Sabe usted? Usó un par, una de esas por una Gibson Les Paul. Mire usted, expulsado. Váyase, sí, señor. Claro. Váyase de la banda. Claro, imagínense. Bueno, terrible. ¿Y quién más estuvo en esa noche? Kiss, cuénteme algo de Kiss. Kiss, bueno, yo creo que ya lo vi como 10 veces en vivo. Sí. La única vez que no los vi fue cuando estaba en Patagonia. Me pasó como usted que no pude viajar. Y bueno, ¿Qué decir de otra banda que escucho desde los 11 años y que amo? No puedo decir, claro, mucho más. 2 horas exactas y siempre dando lo mejor. A mí me gustó mucho también. Sí, me gusta mucho, de hecho. ¿Estuvo bueno? Muy, muy bueno. La verdad que sí. Sí, muy bueno. Yo los había visto, bueno, hace un año en el que era supuestamente el último show. Sí, de los chachaleros. Pero bueno, el último show de los chachaleros era. Más o menos. Yo uno de los últimos shows que voy a ver, porque si siguen así los precios no voy a poder más en ningún, claro, show. Una cosa así. Sí, va a ser el último show del público argentino dentro de poco. Una cosa sí, por el estilo. Bueno, ¿y quién más tocó? Kiss. Y cuénteme algo de Kiss, a ver. Y bueno, el repertorio más o menos fue parecido al del año pasado. Digamos, hicieron un recorrido por todas las épocas y siempre con el despliegue del sonido y de escena que siguen manteniendo. Postali con sus típicas frases que ya conocemos todos, que no hablan muy bien español. Ya debe haber vino tantas veces que debe hablar muy bien. Sí, claro. No, Buenos Aires. Era Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Y bueno, no hablo muy bien español, pero comprendo sus sentimientos. Y demás. Así que, no, la verdad que muy bien, muy bien. Muy bueno el show. Es lo que yo digo, todas las bandas de afuera siempre traen, ¿cómo decirlo? Un sonido, un equipamiento y brindan shows que son realmente muy buenos. Tenemos que aprender mucho en serio de las bandas de afuera por lo que representan y por lo que traen, digamos, a un lugar que es totalmente lejano. Le tiro una. Perdón, Claudio, que estuvo esa noche, dice: Kiss tremendo, Scorpion nada. Pero Scorpion alguna vez fue algo, perdón que me meta así tan grosero. A ver, Scorpion claro. Es una banda, a ver, no es de mis bandas favoritas, que no quiere decir que no me guste, pero me gustan y qué sé yo, a mí me gustó el violero que él, insisto, soy muy malo para los nombres, pero el violero rítmico de Scorpions sí. Es un grosso en el sentido de lo que brinda, de la escena y todo. Sí. Brindaron un buen show. Para mí, Purple tendría que haber estado en lugar de en el orden, ¿no? Sí. Antes que Kiss. Exacto. Yo qué sé, a mí es una banda, la verdad que no. Bueno, igual a quién le importa lo que es para mí. Si le importara a alguien, me hubiese pagado la entrada. Bueno, está bien. ¿Y qué más estuvo? Hubo un par de bandas más. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la otra banda que estuvo? Que me sale en Bueno, abrió de las bandas internacionales porque primero abrió Orcas. Y Orca, terrible. No llegué a verlo porque el tema es así. Sí. Quise llegar temprano, pero el primer metro andaba con demora. Claro. Y después caminé más o menos una legua, o dos leguas, o tres leguas. Y entré cuando estaban terminando. Cuando habían terminado Orcas y estaba arrancando. Bueno, acá se dice Avantasia. Es una banda alemana que me sorprendió. Yo no los había escuchado, me gustó mucho. Bueno, después tocó Halloween, también una bandaza alemana. Sí, Halloween. De aquellas. Vi unos videos, estuve viendo unos videos y me mandé unos pogazos ahí en el comedor de casa. Y sí, sí. Está como para tirar un par de sillas con el pogo. Y de muy bueno. La verdad que. No, me gustó mucho. Estuvo bueno haber estado. Y haber estado casi todas las horas. Claudio dice: el batero muy bien de Scorpion. Dice bien. Bueno, bien, le mandamos sí, saludos al amigo. Un grosso. Muy bien, bueno, y ahí está. Y qué noche, mamita. Va, qué noche, qué día. ¿Cómo le resultó ver a Purple día? ¿Se cinchó un poco en las Europas viendo a Purple? Me sentí un poco. Yo a veces veo por internet shows de bandas sureñas. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de los Leonard Skinner tocando de tarde. Y me tuve esa impresión. O de esos festivales grandes que se ven, qué sé yo, en Europa. Sí. De también Monsters of Rock o no sé qué, que las bandas empiezan a tocar a la tarde. Fue raro, pero estuvo bueno, qué sé yo. No, bueno. Me gustó. Mire, lo perdono porque lo dice usted que estuvo bueno. A mí la verdad que no me gusta el rock and roll de día. ¿Qué quiere que le diga? El tema que tiene que tocar 6-7 bandas. Claro. ¿Cómo bueno, hacemos? No sé, que metan una carpa y que sea de noche para siempre. Que toquen en el subte, no sé. Pero ver a Deep Purple de día. Digo, encima pobre Blackmore, pobre Gillan que... ¿Vio la camisa? ¿Por qué? Don Aire, ¿por qué? Vamos a hablar mal. ¿Por qué se ponen esas camisas, muchacho? Cerró Chemea. No, pero no me gusta. Bueno, pero de día el rock and roll, de verdad. No, me no ya lo sé. Entiendo. Pero bueno, qué sé yo, es una cosa distinta. No sí, sé. Son muchos, de verdad, son muchos. Son muchos. No sé. Está bueno. Bueno, ¿dónde fue este recital? En el Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad, zona sur de la capital. Exacto, Bajo Flores. Bajo Flores. Muy bien. Ah, claro, se tuvo que tomar del supermercado. Parque de la Ciudad, donde está la torre. ¿Sigue estando la torre Interama todavía? Sigue estando la torre, sigue ¿Subió? Estando los, ¿cómo se llama? Las montañas rusas hechas pelota, pero siguen estando. ¿Subió la torre Interama alguna vez, te? Nunca. Ah, bueno. Yo llegué, nunca. Yo no llegué a que gire, pero subí. Subí. Sí. No, es un mito eso, nunca giraba. Nunca giró. Bueno, escúcheme, ¿quiere que vayamos a algo de música? Vamos, bueno, Erija, sorpréndame. Sorprendo yo, entonces. ¿Sabe qué? Voy a poner algo de lo que tenía preparado. Y hablando bien. También de esto de los recitales de la vida, le voy a poner un tema que a mí me gusta mucho y esperemos que a los escucha de este En la Sangre 2944. No se me olvide de Medina, ¿eh? No, tenemos varias cosas que decir y tenemos algo para escuchar de mensajes que nos han dejado antes del programa y por ahí tenemos también los shows de mañana y demás. Bueno, nos vamos a ir un viaje en el tiempo, si le parece, lo voy a llevar al año 1999 en la República de Mar del Plata, en un lugar que se llamaba Patinódromo. Tocaba una banda que hemos seguido unos cuantos de los que nos gusta este En la Sangre, la hemos seguido y hacía un tema de aquellos que en vivo sonaba de esta manera. Todos de pie, por favor, que llegaron los Redondos. 19 de junio del 99, esto eran Los Redondos en vivo en el Patinódromo de Mar del Plata. Hola chicos, felicitaciones por este nuevo comienzo, este programa en la sangre. Muchas felicidades a todos y quiero decirles que mañana, sábado 13, vamos a estar en Ramos Mejía, Mr. John, haciendo un show imperdible, así que los esperamos a todos. Gracias y saludos. Nos vamos, ¿saben por dónde, no? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¡Por la Ruta 66! Yeah. Qué grande, Walter, y estamos escuchando a quién en vivo en este momento, aquí en La Sangre Rock and Roll y Blues. La Yaría Paz, integrados por quien hablaba en el mensaje, Luis Yaría, y quien canta, Verónica Paz, que mañana se van a presentar, como anunció él, en Mr. Jones, en Ramos Mejía, exactamente en la calle de Saavedra 399, festejando los 20 años del lugar de Mr. Jones. Y esto que estamos escuchando fue tomado en vivo, que lo queríamos poner así como un reflejo de lo que hace Luis Yaría y Vero Paz. Esto es así una toma en vivo de alguno de los tantos shows que este verdadero referente de ese estilo de guitarra en la Argentina ha hecho de sus manos y de su instrumento, ¿no? Porque el tipo, vos escuchás esa viola y sabés que es Luis Yaría, ¿no? Totalmente, totalmente. Impresionante. Les vamos, cuento. Vamos a Betty Blue hoy. Vamos a Betty Blue hoy a la noche. Vamos a Betty Blue. A Betty Blue. Qué grande, qué grande. Usted sabe que Betty Blue creo que estuvo a lo último por allá por Puerto Madero, si no me equivoco. No me diga. Creo, no, capaz que me está fallando la memoria. Y cuando los había hablado, aún estaban juntos, el último show fue en ese lugar. Mire usted, y a ver, haga memoria, ¿en qué Betty Blues estuvo usted de Buenos Aires? A ver, lo voy a desafiar. Y el Betty Blues que estaba ahí en Belgrano, el del subsuelo ese, que uno entraba a la galería y tenía que bajar las escaleras. El de Cabildo. El de Cabildo, exacto. Y el de Álvarez Thomas y Avenida de los Incas. Claro, ah. Sí, el de Álvarez Thomas. Ah, lo agarré, ¿eh? Sí, sí, sí. Era, no me acuerdo del mismo local que había sido Prixdami. No, o, no, no. Ese no, local había sido local. Una especie de fonda, porque varios de los que estamos aquí escuchando este programa y haciendo este programa vivíamos. ¿No sabe lo feliz que nos puso a los que vivíamos por esa zona de la capital cuando vieron Betty Blue ahí? Ahí nomás. Sí, porque encima, ¿sabe qué pasa? A la vuelta había un kiosco que estaba abierto a las 24 horas. Esto no, nunca lo dije. Entonces era como una esquina así, soñada prácticamente. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, escúcheme, tengo un mensaje. Buenas noches, señores. Fabián y Walter, soy Fausto. Acá escuchándolos desde mi habitación. Siempre será un placer ayudarlos con todo lo de la radio. Y le vamos a pedir que nos haga... ¿cómo sería? ¿La promo que nos armó? Sí. Qué lujo, qué lujo. La verdad que buenísimo. Qué buenísimo. Lujo, qué lujo. Le vamos muy a agradecer. Buenísimo. Vamos a poner en algún momento de promo el cartel de Kiss que me regaló en algún momento. ¿Qué le parece? Totalmente, ¿no? Totalmente. Sigue regalando carteles, ¿eh? Sigue con esa costumbre. Bueno, lo vamos a así como a situar en el lugar de nuestro community manager. Casi totalmente. Y que sea lo que quiere decir eso. Tengo más mensajes. Paola desde Las Victorias, que es un barrio en la otra punta aquí de Bariloche, y es mi compañera, dice, hola, los escucho, me alegra que lograron reeditar su programa, un abrazo grande, nos dice. Así que eso es Paola, y Flavia también nos manda un abrazo grande aquí en el 2944-7840 y nos felicita por estar en vivo con este programa que se llama En la Sangre, y que como Ian Gillan, nuestras voces suenan mejor que hace 30 años. Qué grande. Si bueno, no nos hacemos autobombo, ¿quién? Claro, sí, sí. La camisa mía es más fea que la de Gillan. En algo le gano a Gillan. Y más barata seguro, ¿eh? Más barata seguro. Bueno, Walter, ¿con qué quiere ir en este segmento? Ya llevamos 1:36 de aire. Ya se nos fue un montón, ya estamos casi ahí. Sí. Qué buena pregunta. No sé si, porque yo no sé qué es lo que tiene ahí en la gatera. No sé si quiere hablar de presentaciones de bandas. Sí, sí, pero también estaba relacionado con algo, con un mensaje que nos vino de Mataderos que lo puedo ir preparando si quiere. Lo tengo cuando usted quiera, Bueno, seguimos con lo de los festivales, porque mañana en Mataderos, en la República de Mataderos, en la esquina de Miralles Bragado, se va a hacer un festival que suele hacerse cada cierta cantidad de meses, en el que se juntan varias bandas para homenajear a Papo, y no solo tocan canciones de las distintas bandas de Papo, también cantan y se presentan con material propio, como la gente de Carga Peligrosa, por ejemplo, la banda de Sergio Fidelibus, entre otros. El gitano Fabián Galván, Bueno, mañana vamos a estar ahí durante la tarde. La banda vamos de Queco, a hacer algunas notas. De hecho, también va a tocar el hijo León Medina, el hijo de Alejandro Medina, que tiene una banda muy buena que suena muy. La otra vez lo vi haciendo un homenaje a Aeroblues y eran idénticos a Aeroblues. Y bueno, vamos a hablar con ellos y de los proyectos que tienen ambas bandas. Y bueno, vamos a preguntar también un poco a León el tema de su papá, de Alejandro Medina, que, bueno, ex bajista de Manal, como banda, digamos, más emblemática que integró. Y también, bueno, también fue bajista de Aeroblues. Pero bueno, está pasando por un muy mal momento de salud. Él tuvo un trasplante hace un tiempo y bueno, ahora tiene un problema renal aparentemente, pero bueno, de primera mano vamos a ver realmente cuál es el estado de él y bueno, estamos preocupados y queremos saber qué onda con Alejandro y esperando que se recupere. Que ha habido un festival hace no mucho tiempo en Buenos Aires también porque había una juntada de fondo, ¿no? Para sí, y va a seguir habiendo otros shows para juntar fondos para ayudarlo económicamente sí. a Alejandro. Que es algo que le pasa a muchos músicos en este país, que bueno, gracias al laburo de MUEVA, el sindicato de músicos aquí en nuestro país, ha cambiado, ¿no? Un poco a través del sindicato de músicos, esta situación de vulnerabilidad que tienen los músicos argentinos, no solamente del rock and roll, sino que con que su principal entrada es tocar en vivo, ¿no? Entonces, los tipos, ha pasado con los actores también, ¿no? Sí, con las artes en general, podemos decir, ¿no? Como que los tipos, una vez que salen del circuito, que tampoco es lo que los músicos del rock nacional de los 70 se han llevado un dinero exorbitante a lo largo de su carrera, ¿no? Quizás la gente no lo sabe, pero los únicos que realmente viven de la música son los que son muy famosos, los principales, los más famosos de todos. Pero después, por ejemplo, a ver, la gran mayoría de los músicos viven o tocando de sesionistas, pero estoy hablando de músicos de renombre, o dando clases. Sí. Sin ir más lejos, Machi Rufino, a ver. Sí. Bajista de Invisible, de Papos Blues. Ahora tienen también un proyecto muy importante, pero bueno, no llenan lugares, lamentablemente, como, a ver, lugares grandes, ¿no? Y tienen que seguir viviendo otra cosa que no es simplemente tocar, que es lo que tendría que ser, un artista. Una pena. Este proyecto que usted dice es el de Pumer, Machi y Judurcha. Exacto, yo los vi en vivo. Los vi en vivo, suenan impresionantemente bien. Me encantaron. Tienen dos discos ya. Sí, totalmente. Creo que están grabando otro disco, si no me equivoco. Quizás lo tengamos a Machi al menos o a ellos en algún momento acá reporteándolos. Y otro que ha vuelto al ruedo también, que estuvo bastante jodido de salud, fue Edelmiro Molinari, que va a estar por allí, por Buenos Aires, presentándose en poco tiempo. Que ese sí, me encantaría, mire, si tuviese la posibilidad de anexarme alas, me iría a verlo a Edelmiro. Mire, la verdad que me encantaría volver a verlo. La última vez que lo vi en vivo fue, no recuerdo si en el Bauen, en el desaparecido hotel ahí de Callao y Corrientes, esa fue la última. Y antes en el festival que hizo La Renga allá en Punilla, que tocaron un botón de banda. La Renga suele invitar a músicos icónicos de los 70s. Sí. Y bueno, les dan una mano para que puedan tocar y presentarse. Mire, y ¿sabe quién? Shows, le tiro una. ¿Sabe quién tocó que lo puede buscar el show que está terrible? Cuero. Tocó en el último show de La Renga que hizo por acá, por no sé muy bien dónde fue, porque lo he visto, pero no me acuerdo dónde, y ahí estuvo tocando Cuero, que es impresionante también lo que sonó esta banda, una banda de los 70 que ha vuelto al ruedo y que lo bueno también de verla, ¿no? Es que con este tipo de bandas como La Renga tienen un sonido y una calidad de puesta de escena que no la han tenido ni cuando eran una banda así que exacto, estaba con todo arriba del escenario, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa. Y tienen la oportunidad de tocar y que suene. Totalmente. Ahí. Totalmente. Estamos hablando de Cuero, por si no conoce la banda de Nacho Smilari, ¿no? Una banda de los 70 que también fue una banda. Iba a hablar, claro, Nacho Smilari, bueno, le han dado una gran mano a Nacho, porque bueno, muchos no lo conocerán, pero es parte de la vieja guardia de los creadores, un poco de lo que es la movida del rock nacional. Mire, una pregunta le tiro una pregunta. Dice acá Paola, ¿habrá grabaciones de algún programa de aquella época en la tribu? Hay muchas. Bueno, muy bien. Bueno, vuelva, Walter, que yo me voy a la miércoles con los teléfonos. Última de las que tengo a mano, así, recomendación para mañana sábado en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, también de acá de Capital Federal. Capital Federal. Bueno, ya no se llama más Capital Federal, pero Ciudad de Buenos Aires. Toca The End, esta enorme banda que para mí es la mejor que versiona a Pink Floyd. Y que sé que pronto van a tener una fecha en el Luna Park. ¿Ah, sí? Merecidamente. Así que bueno. Bueno, ya que me pidió, insisto, le explicamos a la gente, los que se engancharon más tarde, si bien este programa sale desde Bariloche, no estamos juntos, yo estoy acá en Buenos Aires y a veces no sé qué está preparado ahí, qué no, pero está saliendo bastante bien todo, creo. Está saliendo bien, está saliendo perfecto. No sé si tiene por ahí a mano el testimonio de un amigo de la República de Mataderos, casualmente, lo tengo, que hablamos hace un rato, que bueno, también habla de alguien icónico, de una banda icónica y un personaje grosso del rock nacional que se extraña mucho, y bueno, y anuncia un tema que no sé si también está cerca de salir, yo por las dudas también lo tengo. Muy bien, qué grande, usted es el mejor de todos. Qué grande. Así que bueno, cuando quiera lo escuchamos. Hola, buenas noches, yo soy Marcelo Coco Basile, cantante de La Renegrida, y a pedido de mi amigo Walter, que sabiendo que soy de Mataderos, me pidió que cuente alguna anécdota de unas cuantas que tengo con Adrián Otero. Tengo para contarte una que en las largas tertulias del bar Los Dos Hermanos, que estaba en Directorio de Larrazábal, por ejemplo, los domingos de madrugada, después de algún show de Memphis, por ejemplo, en Cemento, llegábamos y mientras nosotros tomábamos el café con leche con medialunas de rigor, venía Adrián y se tomaba una botella de vino Toro. Nunca me voy a olvidar de eso, que era un vino absolutamente ordinario, pero que él amaba. Y siempre hablando, el tipo era muy irónico. Y, por ejemplo, me ha llegado a decir que él se hizo famoso con el blues de las 6:30 y nunca había madrugado en su vida, lo que provocó en los 5 o 6 tipos que estábamos ahí carcajadas que duraron media hora mínimo. Era un tipo con un ángel especial, podía ser hasta agresivo, pero en el fondo era un tipo muy macanudo, de barrio, con mucho código. Y a mí, que en aquel momento era un pibito y tocaba una banda New Wave, me cargaba y me decía: el blues te espera, es como el tango. Y un día también, otra cosa que recuerdo, es que sacó de un bolsillo un cassette trucho de Jimmy Reed, que es un bluesero de los años 40, y me dijo: escucha esto. Y cuando escuché eso, nada fue lo mismo después. Así que bueno, espero que les haya gustado la anécdota y disfrutemos todos del blues de las 6:30. Nene, levántate que tenés que ir a la escuela. Hombre, levántate que tenés que ir al trabajo. El blues de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo. Me voy a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. Y qué feliz que soy, disciplinado, trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El luz de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. El luz de las 6:30 se llora todo. Y también se levanta de la cama. Pasaban en vivo los Memphis en el show 25 aniversario, grabado en vivo el 16 de noviembre del año 2002 en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Todo pasa en Buenos Aires, viejo. Todo lo que pasa, pasa en Buenos Aires. Walter, dígame usted. Sí, puedo. Me comentaba recién fuera del aire lo de la banda enorme, impresionante que tenía Memphis ahí. Cuando entró Alberto García, creo que le dio un vuelo de calidad a la banda. Enorme, el violero. Pero fíjese, hoy hemos nombrado distintas personajes o bandas y le cuento una anécdota. Sí. Alberto García, integrante de Memphis, también escuchamos el testimonio de Luis Yaría y escuchamos a Los Redondos. La primera banda que tuvo Luis Yaría fue con Alberto García en una de las guitarras, su hermano Daniel en otra de las guitarras, Walter Sidotti en batería y Semille Bucciarelli en bajo. Esa fue la primera banda que tuvo Luisito Yaría. Y bueno, agradeciendo el testimonio de esas anécdotas hermosas que contó, y estas son pocas, un montón más contó Coquito Basile, Marcelo Coco Basile, de la República de Mataderos. Él tiene una banda llamada La Renegría, que se juntó después de eso. Es una moda esto de volver a juntarse. Se ve que todos necesitamos plata y nos tenemos que volver a juntar, como nosotros. Hablando en serio, se van a presentar luego de muchos años gratis el 17 de mayo, que si no me equivoco es miércoles, tendría que verlo, a las 20 en Gavilán 1998, en Capital, como dice todo, pasa en Buenos Aires. Está ahí atrás de la cancha Argentinos Juniors, un lindo lugar para ir, comer algo y disfrutar de buena música. La Renegrida en vivo, el 17 de este mes. Las canta el Ñato, ¿eh? Estuve viendo unos videos, las canta la de los Memphis, ¿eh? La verdad que... Canta muy bien. Sí, el Coquito sí. Es un cantante maravilloso y tiene esa onda. Tiene la onda... Totalmente. De Adrián Otero. Alguna vez podemos contar algunas anécdotas de los Memphis también, si le parece, ¿eh? Cómo no. Qué cómo alegría, no. Qué alegría que les ha dado a las noches porteñas a los Memphis, a las madrugadas porteñas. Cuando los recitales arrancaban en la hora en que todo el mundo casi se estaba despertando para irse a trabajar, ahí arrancaban muchos de los shows de los 90, ¿no? Hasta que vino el Dualdazo y a la miércoles la trasnoche. Yo he empezado a ver shows, sí, 3 de la mañana tranquilamente. Me acuerdo un recital de Morón, de Riff en Morón, y empezar el show 3 de la mañana o algo así. Sí, wow. Era la una, decía, bueno, me voy porque voy a llegar tarde. Claro, totalmente. Diga que era de sábado, que si no, bueno. Sí, es verdad. Sí, pero bueno. Sábado, ¿qué día no era sábado en esa época? No me haga hablar, me voy a poner a llorar, aguante, no me haga. Escúcheme, mensaje 2944784040. Ya que hablan de Radio La Tribu, me hicieron acordar de su entrevista al Beto Samarvide y a Miguel Roldán antes de sacar su primer disco de Logos, La Industria del Poder. ¿Quién será este que manda este mensaje? Ah, acá hay un quisero, ya me doy cuenta, quiere. Qué banda de forajidos que hay en esa foto, ¿eh? Sí, me acuerdo de que Lobos presentó, mire lo que son las cosas, presentó el primer demo en la Heavy Rock and Pop y al día siguiente en nuestro programa. Mire usted. Grandes personas. Saludos a toda la gente que sigue haciendo La Tribu, a la que está y a la que no está, porque los que se fueron de La Tribu siguen siendo grandes laburadores por los medios populares, comunitarios y alternativos. Así que buenísimo, después de tantos y tantos años, seguir viendo gente parada de la misma vereda es un verdadero orgullo. Y que sigan siendo referentes, y que una vez que cuentan anécdotas, me acuerdo que en el año 80... No, los tipos están al frente de las líneas de producción de contenidos en este momento y siguen con la misma propuesta, o laburando en universidades, o al frente de La Tribu, o laburando en lugares públicos y dando cursos para formación gratuita, libre, como debe ser todo lo que ocurre en este país, y ojalá que las cosas sigan siendo de esta manera. Ojalá, recemos. No soy creyente, pero recemos. Sí, escúcheme, Walter, qué bueno que estuvo el testimonio del amigo, de la ¿cómo era el nombre del amigo de la Renegrila? Coco Basile, Marcelo Coco Basile. Un abrazo grande, ¿eh? Qué grande. Bueno, no sé si usted escuchaba que lo estaba teloneando con Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. Mientras usted hablaba, yo le estuve tirando otra banda que en algún momento por ahí podemos hacer algo, ¿no? ¿Algún especial? Sí, algún especial. Sí. Estuvieron, ¿sabe que estuvieron a punto de venir? ¿Se acuerda cuando estuvimos juntos en eso? No sé si nos cruzamos, pero estuvimos en el mismo show cuando vino Purple la vez anterior. Por ahí por... ¿cómo se llama ahí este lugar? El de Tecnópolis. Tecnópolis, muchas gracias. La audiencia se va a tener que acostumbrar a mi falta de memoria. También, la despedida de Deep Purple fue. Claro, la despedida de Deep Purple. Y en ese recital originalmente iba a tocar Lynyrd Skynyrd, pero bueno, no pudieron venir porque, bueno, temas de salud y demás. Hace poco falleció Gary Rossington, una pena. Y nada, ya son historia. Lamentablemente, pero bueno, nos dejaron el legado de aquellos para seguir disfrutándolos. Digo, el rock sureño, estilo musical que tiene un montón de seguidores en la República Argentina, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Sí. Y son muchísimas las bandas de rock sureño. Totalmente, totalmente. Vio que a usted... le ha gustado siempre este estilo musical, pero recomendamos así para entrar en la Argentina el rock sureño, ¿qué? A los Dulces, ¿no? Y a los Dulces 16, sí. 16, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Podemos contactar en algún momento al Conejo Jolivet. Sí, sí. También, aparte de tocar en los Dulces 16, guitarrista de Los Redondos. Y usted hablaba de Cruces y recordaba también que la primer banda que acompañó a Pajarito Sauri en los 80 fueron los que después fueron los Memphis. Exacto. Que ha contado totalmente. El señor Pajarito Sauri que los tenía que ir a buscar y convencer a los padres que los deje ir a obra, a laburar con él. Qué barba. Usted sabe que una vez almorcé con el Pajarito Sauri. Qué grande. Qué grande. Ya contaré esa anécdota. Qué grande el pájaro. Lo teníamos acá en Gatera para hoy, porque el pájaro es alguien que Siempre lo tenemos ahí dando vuelta con su estilo. Hay un par de documentales muy interesantes, pájaro. O sea, el documental, uno claro. A mí me gustó mucho, el otro, igual eso, yo digo, yo no soy referencia de nada, pero hay uno particularmente que es una larga charla que lo tienen ahí en una casa, el tipo ya grande, pero... Lo vi una madrugada. Tanto rock and roll, bueno. Tanto rock and roll encima. Tanto rock and roll, ¿no? Con Nacho Smilari han tocado. Tengo un mensaje. Amiguito, te... bueno, no puedo hablar. Que nos han dejado un regalo. Walter, acá usted creo que me va a envidiar a mí en este momento, porque me han dejado un regalo en la puerta, no sé qué será. Tremendo programa, qué bueno que es el primero, nos dice aquí un vecino, así que le agradecemos muchísimo por escuchar, ¿no? Que prestar la oreja un viernes a la noche... No, aparte, no se dan cuenta de lo importante que es para nosotros. Y hablando en serio, porque, a ver, uno se cuelga a hablar, a hacer lo que a uno le gusta, hacer un programa que le gustaría escuchar a uno, pero que estén ahí enganchados, para nosotros es sumamente importante. Bueno, y decimos también que este es un espacio de difusión de las movidas de música que haya, los que quieran. Después iremos contactando. En algún momento también queremos contar con el testimonio de algunos músicos de aquí, de Bariloche y de la Patagonia, que hay mucho. Y que estaría buenísimo también poder disfrutar de sus voces y de su música. Totalmente, bueno, Fede Yaría, uno de los hijos de Luis Yaría, está viviendo ahí y está haciendo música ahí, así que también lo vamos a contactar para eso. Pero eso es lo que nos interesa a los que vivimos acá en la gran ciudad de Buenos Aires, que acá Sergio Fideribus dice, escuchando desde el barrio de Flores, abrazo, qué grande, dígale, gracias por estar ahí. Dígale que le mande saludo a Keiko. Acá, bueno, le voy a decir. Y a nosotros, hablando en serio, que parece que pasará todo por acá, por Buenos Aires, pero hay muchas bandas que están en el interior y queremos saber qué onda, qué tantos lugares tienen, si tienen los problemas que hay acá a veces para tocar, porque a veces acá los lugares cobran para que la gente vaya a tocar y tienen que vender entradas para recuperar la guita. No es algo que esté bueno, y está bueno siempre difundir ese laburo y saber de eso. Acá, por lo menos en Bariloche, hay una gran dificultad para tener lugares donde tocar. Si bien se ha abierto hace poco un centro municipal, espacios nocturnos, está muy difícil porque Bariloche es una ciudad que todavía, más allá del laburo del sindicato de músicos local, que vienen laburando a full y vienen cambiando un montón de cosas, todavía no se ha conseguido que los tantos restaurantes, yo igual no soy mucho de ir al centro, ¿vio? Yo soy más así, ya estoy más guardado aquí en el barrio, pero como que habiendo tanto restaurante, tanto bar y tanta historia comercial y tanta calle, es difícil todavía que los músicos puedan cobrar por un laburo que tendría que estar ahí. O sea, qué mejor que sentarse a ver una movida cultural en un espacio, en un lugar que uno no... Bueno, pero tiene que ver con los oídos también, ¿no? En un momento, mire, le tiro esta rápida, sí, volvamos a lo que estábamos contando. En un momento se había armado un ciclo de películas musicales en un lugar que está muy bueno, pero la gente iba a comer hamburguesa y la verdad no le daba ni bola. El ciclo se terminó porque era estar adentro de un cumpleaños con una pantalla prendida. Exacto. Porque también pasa mucho eso también, ¿eh? Sí. Pasa mucho. Yo me acuerdo de que en los 90, uno a veces iba a lugares a ver quién tocaba. Sí. Si no sabía que iba a haber una banda del que ya había planeado ir a ver, iba a ver quién tocaba y uno pagaba una entrada y se quedaba y era distinta la movida. Se perdió mucho eso. Bueno, Betty Blues era uno de esos. Exacto. Totalmente. Exacto. Porque uno sabía que ya con el estilo y ya con el nombre, o sea, puede ser remera verde clara o verde oscura, pero era una banda de blues o algo parecido. Iba a ser así. Exacto, era así. Totalmente. Mujer de cuatro décadas no sonaba en Betty Blue, por ejemplo. ¿No? Claro. Exacto. Bueno, Walter, estamos llegando. Yo no tengo problema. Si quieres, seguimos. Nos podemos quedar un rato. Yo no tengo drama. Usted me da. Bueno, yo sigo. Yo sigo. Vamos a darle un rato. Voy a hacer las milanesas. Comeré más tarde. No pasa nada. Yo mire, entré a los 2 kilos de pollo. Así que tengo para quedarme. Mientras que el horno ande, me puedo quedar un rato más todavía. Bueno, escúcheme, ¿qué le gustaría escuchar de música, de todo lo que usted me propuso en esa lista tan amplia? ¿Qué es Fogat? Fogat, a ver, Fogat es una banda de los años, que empezó en los años 70, hoy siguen tocando, tuvieron su interrupción, un solo integrante sigue de los originales, que es el batero, y yo soy fanático del rock de los 70s. El rock de los 70s tenía un sonido muy particular y Fogart lo representa muy bien. Y este tema que sugerí escuchar hoy es un claro ejemplo de que es una banda que hay que escuchar. Es una banda no tan conocida acá. Está mal lo que estoy diciendo. No es popular acá. Quienes escuchan rock and roll y saben de rock and roll la conocen. Pero bueno, no es como nombrar, qué sé yo, Yes u otras bandas así que son muy conocidas. Y sugiero que la escuchen y que busquen. Ahora con esto de internet se puede encontrar todo más fácilmente. ¿Le parece que vayamos entonces a Fogart? Y a mover la patita. Corran las sillas así no se golpean. ¿El tema se acuerda? Slow Ride, no. Slow Ride era más famoso. ¿Cuál le pasé? Con ese estamos. Slow Ride. Estoy tratando de hacer memoria de qué tema le pasé que teníamos que escuchar. Slow Ride. Slow Ride era. Sí. ¿Le pasé ese? Sí. Bueno, vamos con ese entonces. Mira cómo arranca. ¡Qué banda, por favor! Take it easy. Y ahí pasaba en el aire de este En la Sangre Remozado modelo 2023, Fogad, con el tema que aquí el amigo Walter ha traído, Slow Ride. Qué buena Slow banda, Ride, ¿eh? Qué tema. Hay una versión, que es la versión larga, que dura un montón. Y claro, qué buena banda, me encanta. Me hizo acordar al estilo Nazareth, ¿no? Que tiene un estilo muy definido toda esa banda, un sonido, y todos eran muy buenas. Todos tenían violeros increíbles, cantantes buenísimos con esa onda. Si tenemos material, por favor. Hay mucho para pasar. Esos cantantes y esas violas, como decía un amigo que tenía en algún momento que escuchábamos músico, que no es que no lo tengo más como amigo, sino que no nos vemos porque vivimos en la distancia, esas violas que volaban, ¿no? Totalmente. Mire, acá está Tino desde la República de Merlo, San Luis, escuchando nuevamente, dice, de vuelta escuchando, me quedé sin batería, y nos recomienda una banda que dice él que es de allí, de Merlo, San Luis, que se llama Los Oportunistas del Conurbano, que en algún momento vamos a ponerla, pero vamos a tirar un poquito ahí, a ver de qué se trata, que lo encontré un video en el museo de ahí, de Merlo, San Luis, a ver de qué se trata esto. Estos son Los Oportunistas de... ¡Ah, mire, una entrevista esto! A ver, voy a ver si encuentro un tema. A ver, vienen tocando. Ahí está. Vamos, salto. Es un video, ¿no? Bueno, en algún momento buscaremos algún tema de Los Oportunistas del Conurbano y lo traeremos aquí haciendo un tema de Los Redondos en ese momento, ¿no? Estaban los tipos, lo traeremos aquí al aire de este En la Sangre. Y está buenísimo eso de las propuestas que nos pueden llegar a traer como para compartir otra música y dar también un espacio a la música que se nos puede llegar a venir aquí en este En la Sangre 2023, que está bárbaro. Y en algún momento usted decía que anda un Yaría dando vuelta por aquí, capaz que lo podemos traer hasta el estudio, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué dice? Acá más saludos, Walter Espínola también manda mensaje, se escucha muy bien, también es acá de Buenos Aires. Sergio Fidelibus nuevamente, el pulgar para arriba. Gente que mañana va a estar en la esquina del rock. Y acá, sí, me están preguntando si les puedo escribir o mandar saludos. Casualmente estoy leyendo, porque era un mensaje privado diciendo que se escuchaba todo muy bien. Y bueno, ahí se dieron cuenta que estamos difundiendo. Gracias por estar ahí haciendo el aguante. Mañana carga peligrosa en la esquina del Rock, ahí en Miralla y Bragado, en Mataderos. Vamos a estar haciendo una nota y la semana que viene van a estar saliendo al aire, digamos, con los testimonios que juntemos mañana, contando un poco de la banda, de los proyectos que tienen y bueno, de la realidad de lo que es el rock, para músicos que no son famosos, para músicos que son grosísimos y bueno, despuntan el vicio de hacer música, simplemente. Y que la laburan, ¿no? En la cotidiana también. Totalmente. No es nada fácil. Y cuesta dinero. Sí. Mire, acá Fausto me dice, Fogat igual a Deep Purple. Bueno, a su manera. Es su manera, qué sé yo. Escúcheme, no suenan igual. Escúcheme, no porque sea mejor una que otra, digo, porque son sonidos. En algún momento tuvieron una cosa parecida, pero pasa que. Nada. Esa fue mi reflexión. Bueno, escúcheme, esto es Los Oportunistas del Conurbano. Acá encontré un tema. A ver. Seguro que vos. Está bueno difundir. Ya si no me digas nada. Nadie se muere por amor. Bueno, Tino, pasando el contacto y en algún momento los hacemos también una nota para que suenen aquí en la Patagonia a Los Oportunistas del Conurbano, aquí en La Sangre, aquí en el aire de FM Los Coihues, saliendo también en vivo por todo el país a través de internet. Está bueno eso, de tener, poder disfrutar de estas movidas de internet que nos hacen estar juntos. La verdad que sí. Lo que se acuerda, lo que nos costaba conseguir material en esa época, andábamos con un casetito. Y bueno, a veces no nos andaba el teléfono. El 890489 por allá. Año 93, que lo parió. Tenemos tantas bandas para traer a lo largo de los diferentes viernes, ¿no? Uf. Mire si se vuelve temático este programa. Quizá habrá también algunas, si me sale, notas internacionales. Ah, también. Veremos, veremos. Mire Vamos usted. A ver qué onda. Muy bien, bueno. Si me quieres llevar a dar una vuelta por algún lugar del mundo, yo no tengo ningún problema. Sí, pero no, yo me encantaría, pero creo que van a ser vía satélite. Tengo una valijita muy liviana que entra en cualquier avión. De esa, vio que cada vez las valijitas son más efímeras dentro de los sí. aviones, ¿o no? Totalmente. Muy bien. Totalmente. Bueno, estimado, yo he puesto de fondo Ten Year After, mire. Hablando de bandas de los 70. Sí, sí. 60, 70. Sí. Tendremos que revalorizar. ¿Qué le pasa a usted a la hora de separar música? ¿Va a los clásicos? Y en general sí, me cuesta, pero no es que sea cerrado. Uno va siempre a lo que sabe que va a estar bueno. A mí Ten Years After es una banda también que me fascina, me encantó siempre. Y es una de mis bandas de cabecera. A ver, si bien escucho mucho más música y más variedad que lo que hacía cuando estábamos allá hace 30 años en La Sangre de Buenos Aires, no puedo evitar volver a los clásicos. Sí, es así. Sí. Bueno, en este aire de la 105.5 estamos comunicados a través del 2944-784040 y les agradecemos a todos los que han participado de este programa, ¿o no, Walter? Muchísimo, muchísimo. Superó las expectativas, en serio. Estaremos nuevamente algún otro viernes, pero no vamos a quedar un rato más todavía, así, despuntando algunos vicios. No pusimos metal puro todavía. Todavía no, todavía no. Bueno. Había preparado algo metal porque escuchamos a Whitesnake, Purple, un metalero y tendría que ir, me parece. Y yo sé que usted preparó algo que está bastante ahí, sí, de lo que hemos hablado en su momento. Sí. Hoy yo le digo algo, que vamos a poner un tema de un señor calvito. A ver, uff, ¿no? Hablando de metal. Sí. Viene por ese lado y me gusta. Si decimos el calvo del metal, ya sabemos cuál es, ¿no? Sí, obviamente. Que el tipo mucho sigue, cuero. Sí, el tipo sigue mucho cuero. Más que activo, ¿o no? Oh. Bueno, no sé, no se meta con su condición, por favor. Que vamos a tener problemas. En la música. Ah, bueno, no, sí, pensé que otra cosa. Nada. Un tipo que sigue prendido ahí a las ruedas del metal y una banda que sigue, pero ahí en la cúspide del metal también. ¿Cómo pero suenan? Hablando en serio, ¿cómo suenan? Sí. Y lo que canta este muchacho. Sí, vamos con un tema de Judas y después volvemos y vemos qué pasa. Dale. Vamos a un super clásico, uno de esos que te hace poner feliz a la mañana cuando decís, otra vez tengo que ir a laburar, pero no era que si laburaba ayer, hoy no tenía que ir. En vivo, este disco se llama Epitafio. Bastante reciente. Y escuchen lo que canta este muchacho que ya no es tan muchacho. Y lo que suena esta banda, Judas Priest. Without warning, something's turning. Y ahí pasaba en vivo aquí en La Sangre, Rock and Roll y Blues, Judas Priest con este Epitafio World Tour. Acá en esta formación con Rob Halford en las voces, me pongo de pie, me voy a tener que alejar el micrófono porque me pongo de pie, permiso. El señor Gleb Clipton en guitarra eléctrica, el señor Richie Faulkner reemplazando ahí ya en las violes a K.K. Downing, que era el violero histórico, el señor Ian Hill en el bajo y Scott Travis en la batería. Este era el Judas Priest que sonaba por aquel momento. Y ahora, mire, voy a hacer una cosa, voy a hacer lío, Walter, porque lo voy a desafiar aquí en el aire de este programa En La Sangre, y le voy a tirar una, y ya sé que se va a asomar una cabecita por detrás para ver qué opina usted de esto que voy a poner al aire en este momento. Esto es lo nuevo de Metallica. No quiero ver a su hijo moviendo cabeza. La morada en Buenos Aires está, la morada metalera está acá, saltando, no solo en casa, llegan mensajes. ¿Qué le pareció el disco 9? Qué tipo jodido ese de Metallica, ¿eh? Es como el famoso... Es me como van a odiar los sí, que aman Metallica, si yo hablo de es Metallica. Como el famoso vecino de mierda, ¿no? Diga. Claro, ese... A ver... Yo los vi en vivo en Vélez la primera vez que vinieron. El tema es que, claro, se van a, no, no van a dormir. Si yo digo que no me los banco mucho a ellos. Claro. No tiene nada que ver con la calidad de la banda, que suena re bien. No, terrible Metallica. Mire lo que están haciendo. 2023. No, no, no. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Terrible, terrible. A mí hay otra banda que me pone feliz cada vez que saca un disco. O sea, me pone feliz que Metallica siga. Me pone feliz que verlo a Trujillo ahí arriba del escenario me da ganas de pim, pum, pam, pim, de entrar a saltar por cualquier lado. No sé cómo explicarle, Walter. Romper cosas. No, no sé, o de sacudirme un poco, vio, de sacarme las pelusas, porque a veces me parece que me estoy dando cuenta como que estoy medio aletargado en mis movimientos. Y cuando entra Metallica con uno de estos, me da gana de... ¡Ah, qué bueno que siga existiendo el metal en este mundo! ¡Por favor! Ahí está Fauto. Lo quería ver a Fauto, ¿eh? Este es el segundo tema, ¿eh? No es el mismo. No. Y los ñatos siguen ahí arriba. Muy bien. Bueno, ahí estamos, Walter. Qué grande, ¿eh? Qué sacudida, ¿eh? De pogo que nos mandamos. Qué grande, siempre está bueno. Tengo un par de mensajes, aclaraciones. Fogarty Deep Purple es el batero, miembro original que se mantuvo en la banda. Ah, por eso me decía que era igual por a eso, Purple. Claro, porque Ian Paice, en el caso de Purple, que es el único miembro que estuvo en todas las formaciones y es miembro original, y Roger Earl, el batero de Fogarty. Que así es el único que estuvo en todas las formaciones. Tengo otro mensaje. Tengo otro mensaje, Tino, desde la República de Merlo, San Luis, que tiene de vecino, ¿sabe a quién? Aparte de Elmiro, tiene de vecino a Blanca Maya y cerca de Merlo. Mire usted, mi amigo Tino. Usted. Sí, en Concarán, vio que Blanca Maya tenía una banda, el histórico batero de mil bandas del rock nacional, tenía una banda que uno de los temas que era Concarán, que es un discazo, sacó un par de discos. Qué disco. Gran tipo el negro. Y ahí otro batero. Juan Pillado, ex batero de Sharia Brothers, de Dulce Lady, y de algunas bandas también heavy del rock nacional, y que ha estado viviendo en Estados Unidos y tocando, también ha estado viviendo por ahí por Merlo, que nos contará también en algún momento qué es lo que está haciendo ahora. Mire, me dice Tino, nos dice Tino, va buenísimo Fabi, volví a mis épocas más heavy, agitando mi cabeza sin parar. ¡Aguante Tino! Medio Seek and Destroy es este, ¿no? Un poquitito. Pero es una banda que cómo ha evolucionado. Sí. Evolucionó mucho. El sonido cambió bastante. No muchos aprecian ese cambio. Los más ortodoxos seguidores de Metallica extrañan los primeros tres discos de la banda. Pero, ¿cómo hacer para con el paso de los años seguir encapsulado sin traicionarse, seguir encapsulado en un estilo que, por otro lado, es diverso, pero al mismo tiempo es un estilo cerrado el metal? Y no sé, no sé, habrá que ser AC/DC, que son unos grosos, claro, y que me siguen gustando y siguen sonando igual y me encanta. ¿Para qué voy a hacer otra cosa si esto me sale bien? Dijo una pero vez, totalmente, ¿no? Y nos gusta que sean así. Totalmente, totalmente. Mire, nos manda saludos una vecina, Marcela Tomás, de aquí del barrio de Los Coihues, que también parece que la hemos hecho poguear un poco ahí en el comedor de su casa en medio del bosque. Y para compartir el frío está bueno por ahí por el sur. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Constancio Ojeda, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Ponemos algún tema más? ¿Lo saco? Acá me están pidiendo un tema. Sí. No sé si le doy tiempo que lo busque. Usted de Ten Years After. Sí. ¿Cuál es el tema más conocido quizás de Ten Years After? Usted pida que por ahí lo tenemos. I'm Going Home. Que todos recordarán la versión, o la mayoría, la versión de Woodstock, del Woodstock original. Acá Walter Espínola nos pide que tiene ganas de escuchar ese tema. Qué picardía, ¿no? Alvin Lee, el violero y cantante, aparte, de original de Ten Years After, la manera absurda que murió. Sé que tuvo una operación sencilla y no sé, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que no sé si fue una transfusión de sangre que le hicieron, que bueno, la cuestión es que falleció en una operación sencilla y nada, esas muertes absurdas que tiene, no sé, que hay, que nos dejan todos mal. ¿Usted qué tema decía? I'm Going Home. Bueno, vamos a ver. Voy a tirar una versión, porque veo, yo me da así por la recolección musical muchas veces, pero a veces uno guarda más por tener el tema y las versiones y esto. Como dice un amigo, Javier Barrera, que sabe mucho de música. Grande Javi, se lo extraña. Sigo descargando porque en algún momento yo pienso que esto se va a acabar, de que te hace todo gratis. Así que yo sigo descargando. Sí. Así que si le parece, vamos entonces con los Ten Years After, con una versión de, espero que de estudio, porque no tuve tiempo de probarla, de I'm Going Home. Qué cambiazo en el tiempo, ¿no? Pasar de Metallica y lo último a Ten Years After, pero bueno, vamos. Aguante los Ten. Nos vestimos entonces con otro ropaje diferente al que teníamos puesto hasta esta hora. Sacamos el cuero y volvemos a la psicodelia, de la que nunca nos hemos ido, más allá de las camperas que nos ponemos por encima, y nos vamos con Ten Years After a este momento de En la Sangre. A ver si suena esto. Thank you. baby, I'm the number love. Shake it, baby, she's gonna be gone. I wanna hold you. She's my baby. Yeah, I got a blues for you. Wait one more month for sure. And I go, go, go. Damn, I do. Y pasaba en el aire de La Sangre, Ten Year After, con este tema terrible, temazo, I'm Going Home. ¿Cuánto hacía que no escuchaba Ten Year After? Tiene razón el que dijo esto, Walter, escuche. Ahí va, a ver, lo pidió, lo tiene. Ten Year After. De la mejor época del carpo. De la mejor época del carpo, cómo tocaba, por favor. ¿Y a quién nombraba Black Amaya usted hace un rato? Ah. ¿Cómo se van cerrando los nexos, no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Acá Walter Espínola de Barrio. Vive, señor Espina, vive en Villa del Parque, cuna racinguista. No es por decirlo, pero quería, necesitaba decirlo. Confirmó lo que yo decía de Alvin Lee, que tuvo nada más una intervención de rutina y bueno, terminó falleciendo así, absurdamente. Violero de aquello, mamma mía, mamma mía, qué violero. Escúcheme, Walter, ¿se sigue jugando al hockey sobre patines en el Racing de Villa del Parque? ¿Sabe usted? No sé. Le podríamos preguntar al amigo. ¿Sabe que yo de chico, sabe dónde vivían mis abuelos? Elguera y Lascano, ahí a pocas cuadras del Racing de Villa del Parque. Y bueno, acá me dice el señor Espínola, me dice Villa Devoto. Para mí está cerca. Bueno. Bueno, no sé. Perdón, perdón, Waltercito, no quise ofender. Escúcheme, le decía que yo iba, mira, uno de mis divertimentos infantiles de mi infancia era acompañar a mi abuelo materno a ferias de usado, que mi abuelo compraba así, andaba revisando cajones, de golpe se traía. Un día venía con, no sé, un pedazo de velador, otro día con un remanente de tornillo, cualquier cosa. Era un flash ir a comprar con él. Y después de vuelta pasábamos por Racing de Villa del Parque y al aire libre jugaban al hockey sobre patines. Era increíble. Yo flashaba viendo cómo le pegaban a ese coso que no sé cómo se llama, que le daban ¡chuc! Y los tipos corrían en los patines a una velocidad impresionante. Era una bocha ronda. Y lo gracioso es que como levanta calor, o en ese momento levantaba calor la bocha, tenían esas latas de dulce de batata con agua y las iban poniendo ahí para que se enfriaran. Así que acá nos aclara Walter Espínola que donde está él se juega mucha pelota paleta. Cancha cerrada de primera, dice. Muy bien, tengo un mensaje desde Los Coihue. El amigo Alejandro Berné, que le he mangueado una columna de rock sinfónico para este programa también. Mire, ya tengo columna, no sé, Berné me tendrá que decir si la va. Me miró así como diciendo, con todas las cosas que tengo que hacer, no, pero bueno, sé que le va a gustar. Y he comprometido una columna también de reggae, que ya me habían dicho que sí, pero del reggae, de Flor de Reggae, de un amigo que tiene un programa de reggae, especialista en reggae, tiene programa hace como veintipico de años, el tipo ha viajado a los festivales más grandes del reggae. Es un monstruo total. Yo aprendo cada vez que ponemos el programa de él, que se llama La de Dios, aquí en esta radio, aprendo de estilo diferente y me declaro fervientemente seguidor del dub. Así, Colgetti a morir, lo que me gusta a mí del reggae. Y mire, Berné nos manda. Ahora sé que los viernes no me iré a dormir temprano, nunca jamás. La madre que los parió, qué bueno está el programa, nos dice Alejandro Berné. Nos manda un saludo y tengo otro mensaje más que dice, Fabián, acordate de apagar la luz. No, aguante Papo, todos esos temas salieron de Lazy Day Parpio, creo el tema de Papo es anterior. Cómo mojan la oreja acá los muchachos, Nosotros que queremos zanjar la grieta, hasta somos capaces de ponerle Zeppelin en algún momento. No, está todo bien. No sea malo. Digo esto porque Claudio se fue a dormir, por eso me animo a decirlo. Muy bien. Bueno, Ojeda, ¿qué hacemos? Nos quedan, si nos están escuchando en vivo, 11:42 son. Si nos escuchan, ¿sabe que por ahí en alguna radio de la red Enfoque, de la red de medios comunitarios patagónicos, van a poner este programa también, Qué grande. Sí, nos van a tomar una prueba de rock and roll. Muy bien. Pero ¿qué posiblemente hay que decir? Y nos van a hacer así, como decir algunas formaciones de corrido. Yo qué sé que nos van a tomar. Con mi arteriosclerosis, que yo me olvido de todo. Bueno, pero ahí estamos, lo ofrecemos. ¿Sabe que entre las radios hacemos eso? Nos ofrecemos programas y, por ejemplo, la red de Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos, hace un noticiero semanal con contenidos que aportan diferentes radios, que bueno, de acuerdo a la posibilidad de hacerlo, manda o no manda, no es fijo el plantel, somos un montón de radios. Pero por ejemplo, en esta semana se han reactivado varios programas informativos periodísticos, entonces dicen, che, mirá que nosotros vamos a hacer este tal día. Entonces se arma, uno está tratando, tendiendo dentro de la red a tener una mañana de noticias generada desde esta red, que está buenísima. Es muy bueno. Y aprovechando que hay mucha gente, gratamente mucha más gente de la que yo esperaba que escuchara desde acá de Buenos Aires para la poca difusión que tuvimos. ¿Cuándo decidimos hacer este programa? El otro día, sí. El martes creo que fue, que decidimos arrancar hoy. Y aprovecho para que el enlace que están usando para el link que están usando para escuchar este programa es el para escuchar la radio, no solo este programa. Y pueden escuchar otros programas durante otros horarios, y eso está muy bueno para conocer un poco lo que se hace en este tipo de radios comunitarias, que siempre son un servicio aparte. Totalmente, totalmente. Está re bueno hacer radio, le decimos a los vecinos, a quienes no probaron todavía la experiencia de hacer radio, que se acerquen a la radio de Los Coibos, que este año, Walter, estamos cumpliendo 10 años de radio de manera ahí constante, remontando cortes de luz. Mire, por ejemplo, le digo, ahora estamos con una consola que gracias a... Nosotros somos una subcomisión de la Biblioteca Popular Carilafken, que es como la nave de nodriza. ¿Vio esa nave que en B, Invasión Extraterrestre, sobrevolaba, sí, y hacía sombra? Bueno, nosotros, exacto, tenemos en este barrio la Biblioteca Popular Carilafken, que no hace sombra, da luz a todos los grupetes que nos movemos por abajo. Bueno, la Cooperativa Electricidad, uno de los tantos días de este año y de todos los años que desde que esta radio está al aire, ha decidido de golpe corte de luz. Ah. Oh, y otra vez tengo que ir a prender la radio. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, consola quemada. Consola quemada, Walter. Consola quemada. Me decía que se decía Concela en una época, pero no importa, sí, era recordando esas, sí, cosas. Sí, es así, pero bueno, nos han quemado y gracias a la gente de la Biblioteca Popular Carilafken pudimos comprar una nueva consola, porque no, ahí nos dieron un dinerillo para poder hacerlo, que se imagina usted en estos momentos en que todo está tan estable en este país. Claro. ¿Cuánto será? Sex. Bolsillo. Depende de la hora. Caja chica. Claro. Caja chica para cualquier organización social. Bueno, los tipos dijeron ahí, pum, ahí está. Y estamos ahí con Renu esperando la consola grande, que el técnico cada vez la va desarmando más. Cada vez se encuentra un pozo negro más abajo con una nueva falla. Así que estamos ahí. Mientras está saliendo este programa, hay una red de mensajes diciendo, pero eso también... Sí, es así una operación. Favaloro es un poroto con lo que están haciendo con la consola grande. Pero bueno, ojalá que vuelva en algún momento. Ojalá. Ojalá. Bueno, estimado Walter, seguimos en vivo en la sangre rock and roll y blues y todas aquellas músicas. Hoy anduvo bastante rockera la cosa, ¿eh? Estuvo muy bien. ¿Se acuerda ahora que estoy haciendo memoria? ¿Se acuerda que este amigo de acá de Buenos Aires, de Devoto, que yo mal dije? No mal dije, sino que erróneamente dije. Que era de Villa del Parque, para mí está al límite, pero bueno, no le voy a discutir a él que vive ahí. Lo conoció usted, nos conocimos una noche escuchando a Carga Peligrosa y cantando a la madrugada. Allí ahí, por Boedo, más o menos, Almagro Boedo, sí señor. Bueno, le mandamos el redunto saludo. Donde solían ensayar los redondos en una época. Ahí está, le mandamos el Breogán Club. Qué buen lugar. Claro. Qué buen lugar el Breogán Club también para ir a ver bandas. Sí, este era Gregón y acá dice se acuerda, qué grande. ¿Cómo qué era grande. El nombre? Gregón. Gregón, ah, Gregón. Gregón. Sí, me Gregón equivoqué. Va, sí. Bueno. Me pregunto un nombre a mí que yo. El boliche no del Ocho. No me acuerdo de ningún nombre. El boliche. Antes de preguntarme algo, dígame, le voy a preguntar tal cosa. Déjeme tiempo a pensar, amigo, por favor. Le escribo por el chat. Dale, por favor. Sí. El boliche del Ochu de ex Ochu, La Renga. Sí, señor. El boliche del Ochu, sí. Muy señor. Bien. Bueno, está sonando debajo nuestro. Lo estamos haciendo pelota a Papo con Pájaro Metálico. Porque ahí El amigo nos ha traído este recuerdo diciendo que una de las bandas que pusimos sonaba similar a esto que está sonando ahí por debajo. Grande. En algún momento vamos a tener que visitar tantas cosas, Walter, que no nos alcanzarán las horas de internet disponible. De hecho, quedaron afuera un montón de temas que habíamos pensado por si nos alcanzaba el tiempo, por si no teníamos de qué hablar. ¿Tiene ganas de ponerse algún otro tema de los de En la Sangre de la lista oficial que ha surgido en estos días? Algo pulenta. Bueno, yo voy a entrar primero, tendría que encontrar la carpeta, porque usted no sabe, ¿sabe qué hago yo para que me queden las carpetas arriba? Les pongo un cero, cero guión. Ah, sí, pero tenés todas con pieza, bueno, con cero, y, me sí, parece. Sí, ya prácticamente, con la cantidad de movida en la que estoy metido acá, todas empiezan con cero. Exacto. Todas empiezan con cero, pero ¿qué pasó? Bueno, vamos a buscar mientras tanto, usted me va diciendo y capaz que mientras que usted habla yo encuentro el tema. Usted encuentra el tema. Sé que usted estuvo hablando de recitales, no sé que, no, no creo que sea de este recital que le abro, pero usted, un día que yo estaba viendo AC/DC, usted estaba viendo un recital que duró casi 5 horas, que fue en Vélez Sarsfield. Yo estaba en River Plate viendo AC/DC con mi amigo Sergio y usted estaba ahí en Vélez viendo ese famoso concierto de Bandas Eternas del flaco Spinetta. No sabe lo que me costó la decisión, Walter, porque yo vengo invicto en mis visitadas a un show de AC/DC. Nunca lo vi en vivo. Nunca. No. Yo lo vi 3 veces, por suerte. Y nada, me volaron la cabeza. Caí en cuenta que justo saqué para el día que tocaba, pero después de haber sacado la entrada. Y bueno, igual tengo la alegría de haber visto acá a unas cuadras al Flaco en el Parque Centenario, ahí en el anfiteatro del Parque Centenario. Pero bueno, me perdí Bandas Eternas, lo tengo que ver en video. Y bueno, sabe qué tema que habíamos preparado me estoy refiriendo, supongo. Creo. No totalmente, sé. Le voy a contar algo, Huarte. ¿Sabe qué pasa con lo de las Bandas Eternas? ¿Cuál fue la máxima decisión que me llevó para Vélez Sarsfield? Que era el año que yo después ya me venía a vivir a la Patagonia. Claro. Y digo, esto... ¿Es esto? ¿Es esto? Claro, o sea, todo bien con AC/DC, pero ¿cuándo voy a ver a Invisible en mi vida? Claro. ¿No? Pero no estamos hablando de Invisible en lo que vamos a poner ahora. No, estamos hablando de la banda quizás más rockera del Flaco, podríamos decir. De Pescado Rabioso. ¿Con qué vamos entonces? Vamos con un tema de un simple del año 73. Que del otro lado tenía... ¡Qué simple! Despiértate, nena, de un lado y del otro lado, post-crucifixión. We'll be right back. compadre Walter. Bánqueme que mientras usted está ahí, yo voy a dar vuelta al simple y ya volvemos. Y ahí nos mandamos el simple este de Pescado Rabioso. Sonaron, ¿qué banda? ¿Qué tema? No, ¿qué banda, Walter? Post Crucifixión, lado A, y Despierta Tenena, en el lado B. Mamita, dos lados A. Qué simple, ¿no? Como para ir a la disquería. La verdad no tengo un mango, ¿qué me compro? No, para un non-play no me da, me compro un simple. Esto me hace acordar a un simple de los Beatles que tenía de un lado Strawberry Fields y del otro lado Penny Lane, digamos. Qué locura, por claro, favor. Totalmente. Licencias que se daban en esa época, como nosotros nos dimos ahora, de poder pasar música con temas que duran lo que duran, que querramos pasar nosotros. Capaz que pasaremos temas que duren mucho. Acá me piden Jethro Tull, tenemos cosas de rock sinfónico para los próximos programas. Y el lujo que nos dimos de íbamos a cerrar a las 23, pero por ser el primer programa, estamos acá. Escúcheme, el progresivo quedó relegado, pero había una larga lista de gente de túnica aquí esperando para entrar al aire de En la Sangre, ¿eh? Totalmente. Mire que la nieve y el frío, que es lo que se viene aquí en Bariloche, porque ya están diciendo que en poco tiempo vendrá las nevadas en las cumbres. Estamos ya entrando en época de lluvia y después se vienen las nieves. Ya ha habido ahí un atisbo de blanco en las cumbres, pero parece que se viene alrededor del 20, se viene a full. Mire que la nieve y el progresivo son hermanos de sangre. Totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente. Se acaba la noche. Qué placer nos hemos dado, Fabi. Así es. El encuentro fue maravilloso. Quiere, le digo una cosa, ¿quiere que nos vayamos con el tema que pidió el amigo que nos hizo el cartel? Bueno, ¿tiene cómo gana? No. Como algo así para irnos pum para arriba. Volver, volver a las raíces sería la cosa. Volver a las raíces, sí señor. Y que cambie un poco la onda de lo que veníamos escuchando hasta ahora. Totalmente. Pero todos se abrevaron ahí, ¿eh? Mm. Bueno, Walter, le agradezco muchísimo esta noche compartida. Estuvo re bueno. Buenísimo. ¿Dónde nos vemos entonces el viernes que viene a las 21? Aquí por FM Los Coihues. Le digo a los vecinos, le voy a decir a los vecinos que si no sacaron entrada para el Festival de Música de Bariloche, fueron con frita, no queda casi nada. No queda casi nada. Esto lo digo ahí, mensaje subliminal para... Yo me enteré a la tarde y ya no había nada casi. Habrá que ir a la puerta a ver si hay un remanente de gente que no ha podido llegar al lugar. Pues se sacan por internet, ¿vio? Entonces hay gente que saca y después dice, ay, estoy mirando una serie, no tengo ni ganas de ir al recital. Y bueno, pero es así, suele pasar. Pero no, hay otra gente también que dice, vamos a tocar tal banda y después te dice... Y no sé, hace frío, no tengo ganas de salir y te querés matar. Señor Costanzi, nos encontramos la semana que viene a las 9 de la noche con otro En la Sangre. Totalmente, la sangre, la música corre por tus venas. Mándele un abrazo enorme al amigo Fausto. Que nos ha dado una mano técnica. Mamita, no una mano, nos dio... Todo, nos dio toda la edición. Sí, nos abrazó como pulpo más que nos dio una mano. Alucinante lo que hizo. Espectacular. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con los Pickles, como dice un amigo. Los Beatles. Anytime at all. Hasta la semana que viene. Abrazo, gente. Somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you.